hayır yürüver. Merhaba lokal olsun pay. Sigo en su otro. Hayır yürüver. Merhaba lokal olsun pay. Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerca rara. La rebeldía en todos sus frentes. No controla la tele. Debemos tener algún leve efecto en el mundo material. ¿Y tú qué piensas, Finn? ¿Podremos ver qué hay detrás de la estática y llegar al foco de todo ser? Detrás de esta cortina generadora de dibujos y de rayitas. Y que es tan hábil, justo aquí en cada hogar, mirándonos desde el mismo lado del espejo. Los gatos, pero mis favoritos son Minet y Doris. Voy a empezar hablándoles de mi gatita Minet. Bueno, ella la encontré aquí en un bosque que está enfrente de mi casa. Porque si bien el nivel de satisfacción personal es bajo, la esperanza de vida es la más alta del mundo, con lo cual compensan. ¿Cómo es posible medir la satisfacción personal y la felicidad? La raíz doble es un gozo, es un placer, es un festejo a la vida. Y señores, niñas y niños, damas y caballeros, bienvenidos sean todos al Gran Circo Electoral. Como cada 6 años, este circo abre sus puertas a todos aquellos ciudadanos de pleno derecho a depositar en nuestra urna su voto, porque el suyo, el tuyo, es un voto mágico. ¡Sí, mágico! Con su voto valida el poder y la autoridad del Estado. No importa qué tipo de Estado, capitalista o comunista, socialdemócrata o centro-izquierda, derecha republicana o lo que chingado sea. Con su voto perpetúa el sistema imperante de dominación. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Engorden la urna! Que a continuación presentaremos a los payasos que con sus actos y chistoretes pretenderán ganar su confianza. Nuestros comiquísimos payasos les mostrarán muchos trucos y promesas que no las creerán. Son tan simpáticos que prometerán acabar con la pobreza y les repartirán muchas tarjetas con harto dinero, tortas y frutsis, limosnas y lisonjas. ¡Claro! Se harán válidas y por única ocasión si uno de ellos gana. También tenemos malabaristas de los medios de comunicación masiva que con sus trucos sin igual harán creer al respetable electorado qué candidato es el mejor y cuál es el peor. Intelectuales que con una mano giran y giran los argumentos pelota de la mejor política de la UNAM despilfarrarán litros y litros de tinta en pistolas de agua y de tinta y de pluma para convencerlos de las bondades de la democracia. Claro, parados sobre un banco, en un solo pie y con una sola mano, son tan profesionales. ¡Aplausos! No se quedan atrás los magos e ilusionistas de rebeldía. ¿Ahora los ves? ¡Ahora no los ves! ¡Cabum! ¡Miren! ¡Apareció atrás del elefante! ¡Ahora se prepara para ponerse el pasamontañas y ser protagonista de la función principal del circo electoral! Pero como buen mago, mañana nos dirá que no era cierto, que siempre no querían estar con el poder. ¡Ah! ¡Aplausos! Eso, claro, son los fenómenos, los frikis que ustedes ya conocen. La mujer barbuda. Con ustedes, el niño de 3 pies. Y finalmente, el anarquista que vota por la izquierda. Dices que porque prefieren aprovechar la fuerza del pueblo y caminar hacia el poder popular. Qué bonitos nuestros deformes personajes. Ya lo saben, cuando depositan su voto en la urna, la policía y el ejército continúan siendo los mismos y el aparato estatal también. Y cómo no, el sistema económico en el que se sustenta nuestro gran circo. Aplausos a nuestros patrocinadores, el capitalismo y los bancos. Comenzamos con el circo electoral. Hey, pongan atención, tomen todos asiento que el circo entre en acción. Siempre tienen la esperanza de que todo cambiará. Juro que este sí es el bueno, vota sin nada. Todo igual conmigo, habrá más trabajo. Dejará de ser pobre, no se va a comprar un carro. Deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que es la maravilla. Y ahora ilusionado irás corriendo a la casilla. Cuando te han prometido, conmigo habrá conmigo. Puedes, solo juegan contigo, es el payaso de circo. Vota por mí y lo verás. Yo sí cumplo, se lo juro. Y si le miento, ¿qué más da? Siempre se ha tragado el cuento. No les creas a ninguno, quieren tu voto y tu sangre. Te olvidarán, pierdan o ganen. Tú seguirás siendo pobre. El problema no es azul, ni amarillo, ni tricolor. Todos son la misma mierda. Ya no votes, por favor. Los partidos políticos, sean del color que sean, no son parte de la solución, son parte del problema. ¡Yo voto! ¡No me callo! Bueno, hola, compas. Este es el podcast número 18 de Ya Puso la Puerca. Estamos en el squad porcino, aquí en el oriente de la Ciudad de México, del Estado de México. Y estoy aquí con el famosísimo Búho Vengador. ¿Qué pasó, Cayo? ¿Qué onda, compas? Aquí en nuestro episodio número 18, después de que pasó el gran circo electoral, pues volvemos, ¿no? A decir las cosas que queremos. ¿Por quién votaste, Búho? Ah, pues por el peje, ya sabes. Yo voté por Anaya. ¿Y tú, doctor Lechón, por quién votaste? ¿Cómo que por quién voté? Pues por nadie. Un anarquista no acude a las urnas a validar la cadena. Vamos a la verga. Tiene razón, doctor Lechón. Votar es una mierda. Bueno, pues tiene tiempo que no grabamos. Y viene un programa, pues ahora sí que, pues muy sabrosón. Tenemos un chingo de temas que se han ido acumulando. Unos ya los tuvimos que descartar porque pues como que ya ya pasaron, ¿no? Aunque ya pasaron, aunque dijimos que los íbamos a tomar, pues ya a lo mejor lo retomamos luego cuando vuelvan a ponerse en el tintero, ¿no? O tal vez eran pura llamarada de petate. Ajá, también, sí, a lo mejor sí. Mi amigo, esto no es así. El cambio debe de ser mayor para poder sobrevivir. Los cabrones nos dicen, vengan a votar, das tu voto y ahora te van a ayudar. Bueno, pues vamos a empezar con la clásica carta César Rudines. Bueno, en el Chiquero Nacional vamos a tener, obviamente, las elecciones, cómo Televisa y TV Azteca se alinean al poder, al nuevo poder. Vamos a hablar sobre Paco Ignacio Taibo, los punks demócratas. Paco Ignacio Taibo, ¿qué cayó? ¿Qué es este? Y sus declaraciones radicales, entre comillas, ajá, sí. Radicales. El comunicado anarcoprogresista culero que... Sí, de unos cabrones que para llamando a votar por AMLO, ¿no? Uh-huh. Vamos a revisarlo. En malditas palabras sucias nos vamos a aventar un fragmento de Hacia la Nada Quedadora de Renzo Novatore. Perfecto, en la pangea cochina. Pues se suceden nuevas sacudidas en el orbe. Obviamente, pues todo lo que ha hecho Trump y lo que no ha hecho y lo que va a hacer. ¿Qué es en Nicaragua? Los medios de comunicación de Estados Unidos y Rusia están enfrentados. Bueno, y en el tema central, Cayo, vamos a tener la historia de la rebeldía, ¿no? Que obviamente nos atañe en esta expresión que es el punk, ¿no? Sí, el punk. Ahí vamos a hacer unas revisiones sobre históricas, así bien breves, sobre varios movimientos de ruptura. Y entre esos sale el punk. A lo mejor estamos en una decadencia. No lo sabemos. Continuemos. Bueno, tenemos nuestra gustadísima sección de Puag. De Puag, donde nos cagamos en todo y hay muchas cosas de qué cagarse. Y tenemos, obviamente, íbamos a hablar sobre el tema del momento, el Moy Punk, ¿no, Cayu? Pero todo lo que se suscitó a partir de ahí. De las expresiones de este compa, salieron muchas cosas erizas que por eso lo pusimos muy punk. Un plebeyo sacudió a la democracia punk. Ah, también vamos a hablar, obviamente, cómo nos decepcionan las Pussy Riot. Bueno, a mí no me decepcionaron, a ti, Cayo. No, pues tampoco, ya se veía venir, pero digo, cuando alguien sale en los medios de comunicación y cuando ves a Madonna y a Paul McCartney apoyándolos, ya ahí había algo que no habíamos visto en ese momento. Pues. De todos modos, es para cagarse, ¿no? También vamos a hacer un comentario sobre un videíto que salió en la revista Vice. Que tiene una reseña, ¿no? Una reseña sobre unos restaurantes, algo que aparentemente no tiene nada que ver con Ya Puso la Puerca, pero ya lo verán. También vamos a criticar al Obscene Extreme y a los festivales de punk. También vamos a reírnos del Affair, Masacre 68, pues estrellas del rock, viejos, fans e industria musical, en pequeño, o en micro, o en autogestivo. También escena punk fresa en México, quieren grabar, se quieren artistas, hay giras. También otro tema es Vice nos ofrece una reseña de Lime Rights en México. Yeah. Pero culera. Bueno, también vamos a tener nuestro en el estercolero, pues nuestras recomendaciones de siempre, ¿no? Sí, pues ahí tenemos textos, películas, algún videíto y cosillas más. Y más cosas que sacamos desde cuando metemos la mano en el estercolero. Y también vamos a tener una valiosa entrevista con los compas de Desobediencia Civil, que nos dicen algo de sus ideas. Va, y pues con esto, pues es todo, y pues vamos a comenzar, ¿no? Con nuestra gustada sección de cartas y saludines. Siempre tienes la esperanza de que todo cambiará. Juro que este sí es el bueno, vota sin nada. Todo igual conmigo, habrá más trabajo. Dejará de ser pobre, hasta se va a comprar un carro. Deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que es la maravilla. Y ahora ilusionado irás, corriendo a la casilla. Cuánto te han prometido, conmigo habrá comido. Puedes, solo juegan contigo. Es el payaso de circo, vota por mí y lo verás. Yo si cumplo, se lo juro. Y si le miento, ¿qué más da? Siempre se ha tragado el cuento. No les creas a ninguno, quieren tu voto y tu sangre. Te olvidarán, pierdan hogares. Tú seguirás siendo pobre, el problema no es azul, ni amarillo ni tricolor, todos son la misma mierda. Ya no votes, por favor. Los partidos políticos, sean del color que sean, no son parte de la solución, son parte del problema. ¡Yo voto! ¡No me callo! ¡Listo! ¡Desde abajo! ¡Ya puso la puerta, radio! Buenos días. Buenos días, pase usted. Gracias. ¿Mucha correspondencia? Pues fíjese que estamos en marzo y todavía ando repartiendo las tarjetas de Navidad. ¿Pero hay cartas para nosotros? Un titipuchal, aquí está. Ay, qué bueno. Así podré tomar el avión tranquila. Nos vemos. Hasta pronto. ¿No sospechó nada? Es tan inofensivo y falto de malicia que hasta pena da inquietarlo. Las cartas. Esta es. Vámonos. Bueno, pues esta vez vamos a ver, tenemos nuestra conocida carta, nuestra correspondencia. Nuestra correspondencia. Dice, pues un saludo a los compas de Tolucaos, el Trivi, el Pedro, el Machín, a todos esos compas del Gueto Ñac. Sí, a los Lengua Armada, Alex, Laura, Orlando, Monse, a los compas de The Battle, al Eder de Toluca, a nuestro primo El Toño, ja. Toño, nuestro primo anarco, a los compas de Desobediencia Civil, sí, a los Radio Guerrilla, que hemos estado ahí de repente con aventuras, ¿no? Nuestra compa Ira Llena y los Cuernavacos, el Caimán, Saide, Yuri, y a los compas de allá de Valle de Chancro, al Román Borrego. Y a todos los punks del mundo mundial. Oye, fíjate que nos escribió nuestra compa Ira Llena. nos dice que tiene una cuestión, ¿no? Que le hace pensar, dice que ya que ve que mucha banda lleva a sus niños a los toquines, y sobre todo cuando ya les imponen un bisú, dice que en general lo desaprueba, porque piensa que no está chido que los lleven, sobre todo cuando los tienen cerca del humo, del cigarro, de la mota, de la mona, el ruido para los babies, para los bebés, y que ya les paran los pelos y les ponen playeras, les... pues el bisú no cayó y... Uh-huh. Y como que ya le están creando, metiendo una personalidad a priori, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, pues es una cuestión y que también ya nos habíamos planteado muchas veces, ¿no? Sí, pues sí, pues es lo que se ve en las toquines, ¿no? Se ven... pues cosas culeras y cosas chidas. Entre las drogas, pues como decíamos, ya hemos dicho a lo largo de esto, de todos estos años, ya puse la puerca. Sí, ya son años, ¿no? De todo este tiempo, de este largo tiempo, que es de nuestros temas favoritos. Ajá, sí, pues las drogas pues están ahí y ya cada quien sabe si las prueba o no. Aunque también es cierto que se observa que pues a lo mejor no es muy positivo para los morros, ¿no? Que estén viendo eso, esas cosas. En cuanto a lo que dicen de la imposición, no estoy seguro si esté mal, si sea una imposición realmente, ¿no? Porque como seres arrojados al mundo, necesariamente nos están imponiendo una cultura que es la occidental en este momento, un lenguaje. Y nuestros padres obviamente nos educaron con lo que creyeron que era lo mejor para nosotros. Ya nosotros nos rebelamos o agarramos las cosas que nos interesaron, ¿no? Seguramente esos morros lo harán, ¿no? Pues sí, es que... Bueno, a mí se me hace lógico que si eres un padre punk con... Bueno, si son padres punks, madres punks... Pues yo creo que sí les vas a que inculcar ciertas cosas que tú consideras que son ciertos valiosos. Valores del punk y del anarquismo, sí. De la contracultura, ¿no? Sí, porque por algo te hiciste punk, ¿no? También en esto de las tocadas, sí concuerdo con que los morrillos de repente están expuestos a cosas, pues no sé, se me hace lógico, ¿no? Un bebé y pinches bocinas y pinche ruidero, pues a lo mejor, no sé, no soy doctor, ¿no? No está chido. Me imagino, ¿no? A lo mejor se ponen un poquito más atrás, qué sé yo, no sé qué decirte ante eso, pero sí te digo que recuerdo cuando entrevistamos a los compas de Colombia, Grito Muere. De Grito Muere, a los compas de Grito Muere, que ellos decían que les parecía muy chido ver familias punkis en las tocadas, ¿no? Porque también las tocadas no nada más es vicio y cosas así, pues así hay, ¿no? Pero no nada más es eso, ¿no? Sino también es pues, convivencia. La unidad. Con tus amigos, con tus amigas, los niños juegan. Los niños también, pues es... De hecho, es algo también que veo positivo porque los niños normales, digamos, entre comillas... pues su mundo es completamente diferente y el mundo punk pues es una ruptura con la normalidad, ¿no? Entonces, con todo, porque entonces ya no es punk de fin de semana, ¿no? Ajá, punk de fin de semana, ¿no? Pues eso es tu vida. Es tu vida, es una forma de vida. Y estaría bien que los punkis, los hijos de punks, pues se vuelvan más rebeldes y más radicales que sus padres, ¿no? Y como dicen los Astopituac, ¿no? Que nuestros hijos nos escupirán a la cara al igual que lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, pues si queda como reflexión, en realidad no concluimos nada, ¿no? Dijimos que cada quien, ¿no? Que cada quien, aunque en general pues sí está medio cagado de repente que un niño vea, huela y esté expuesto al ruidero, ¿no? Yo personalmente tengo un hijo... Y no lo llevé de bebé ni nada. Uno, porque está cabrón llevarse un chamaco al... Sí, al toquín, andar en las 12 de la noche con el morrillo, pues está cabrón. Eso yo creo fue mi principal... ¿cómo se dice? Motivación por la que no lo llevé, ¿no? Y pues es un tema que no se concluye. Está bien que se reflexione de esto, ¿no? Sí, porque parece algo así como este nimio, ¿no? Como que no tiene nada que ver, como que accesorio, pero ajá, no. Pero sí es importante porque sí es cierto, ¿no? Y más cuando hablamos de anarquismo y de verticalidad y cosas de esas, sí, hasta qué punto estás imponiendo tu forma de vida a alguien, pero es también, vemos que también es innato, ¿no? Exacto, pues sí. es cultura que aprendes, ¿no? Que adquieres, es tu bagaje cultural. Sí, pues yo creo que si puedo dar un consejo, diría que a sus hijos les digan que cuando no les gusten lo que digan, pues que les digan que en él, ¿no? Que sean rebeldes, ¿no? En términos generales, ¿no? Sí, pues Para eso nos metimos de a punto. Sí, a huevo. Y bueno, pues terminamos con los bebé tips. Los bebé tips de ya puse la puerca, estuvo muy bien. Bueno, pues esta fue la carta de nuestra compa y la voy a archivar en nuestro... En el archivero. Está bien lleno ese bote. Va. Saludos, pues. Y pues bueno, llegamos a... Bueno, vamos a nuestra sección de Chiquero Nacional. Todo es una patraña. ¿Sabes qué es eso? Sí, un engaño. Una patraña. Sí, es una maña, una maraña. Es una artimaña, es... Polvo de hadas, no existe, no es cierto, no es concreto ni material, no está en la tabla periódica, no existe esa mierda. Claro, ¿entiendes? Chiquero Nacional. ¡Ya puso la puerca radio! Pues, ¿qué es lo que viste, Cayo? En esta fiesta cívica. Híjole, que no fue muy... Que no fue cualquiera, porque fue histórica, ya todos los medios lo repitieron, que fue histórica y nosotros también, fue histórica. Sí, estuvo bastante cagado, ¿no? Porque, pues, rápidamente un contexto, México, 70 años de un partido hegemónico que era el PRI, luego 12 años de la derecha, que es el PAN, luego regresa el PRI a Los Pinos... Y la cagan como siempre. Y es más, la cagaron muchísimo más, porque dejaron ese país con más muertos y mierda. Y un por ahí había un mesías, que es Andrés Manuel López Obrador, que tenía en 2006 estaba contendiendo por la presidencia por lo que se conoce como izquierda, ¿no? En términos generales, izquierda, sí, ¿no? Porque ahí caben muchas cosas, desde los políticos que se asumen como izquierda, hasta estudiantes, obreros, organizaciones sociales, que unas legítimas, unas no tanto, que ven en ese personaje como que el un cambio, ¿no? Como se le suele decir aquí, ¿no? Es que es un cambio, ¿no? Es un cambio, muchos lo ven con mucha con mucha esperanza, otros lo ven como un mal menor, otros lo ven como a conveniencia. Por ejemplo, los empresarios, que supone que es el que son uno de los objetivos importantes de la izquierda, ya también se alinean, ¿no? Ya hasta se volvieron pejistas. Sí, no mames, eso estuvo muy cagado, porque si recuerdas, desde hace 12 años ese güey no lo bajan de Hugo Chávez, de Fidel Castro, y de que es una izquierda bien pinche Violenta acá y virulenta, ¿no? Y yo creo que eso también hizo que mucha banda dijera, no manches, pues si la derecha habla así de estos güeyes, ese ha de ser el chido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hizo. Bueno, nosotros como buenos anarcos y críticos vemos que en realidad no era así, ¿no? Incluso habíamos dicho que la figura de Andrés Manuel y su equipo ha cambiado desde el 2006 que se lanzó hasta 2012, ¿no? Desde 2006 agrupaba a más grupos de izquierda, digamos, obreros, estudiantes, pero intelectuales de izquierda y políticos de izquierda, pero conforme fue pasando el tiempo fue cooptando más gente de otros, de otros sectores, centro, ¿no? Sí, y empresarios, ¿no? Es uno de sus más famosos, pues fue un empresario, el Romo, ¿no? Sí, el Romo, ¿no? Con eso le dio a los empresarios la seguridad de que aquí no iba a haber, no iba a haber un Venezuela, ¿no? Ajá. También no es que fue un pastiche, búho. Uh-huh. Horrible y asqueroso, que mucha banda no lo quiere ver, ¿no? No lo quiere ver. Pero es un pastiche horrible y asqueroso porque tiene a empresarios, tiene a priistas, ¿no? Tiene a panistas, ¿no? Tiene a la ultraderecha. Tiene a la ultraderecha, que es Gustavo Espino. No, Manuel Espino. Manuel Espino. Y del Yunque. Del Yunque, que pues no saben, pues el Yunque es... Ya hemos hablado del Yunque en otros programas. Sí, en otros programas. Bueno, que es la ultraderecha por excelencia de este país, ¿no? Bueno, y luego tiene un partido de evangélicos, ¿no? Al Encuentro Social. Al PESI, Partido de Encuentro Social. Entonces, bueno, y también tiene, ya sabes, a los escritores, intelectuales que hacen, qué es lo que hace que atraigan a los jóvenes, ¿no? Entre de los más destacados, pues es Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo, sí. Ya hemos hablado de él. De la Elena Poniatowska y la jornada y algunos de sus intelectuales orgánicos. ¿Sí? Ahora orgánicos, ya. Sí. Proceso. Y entonces el 1 de julio, que fue el día de las elecciones, bueno, en días anteriores se veía que la maquinaria estaba todo lo que va contra este güey, el peje, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Y pero se notaba también que la gente, incluso Pons, hazme el favor. Exacto. Estaban como con los ojos, con la esperanza, ¿no? De que este güey les iba a... Que este güey iba a ser el cambio. Que muchos dicen, argumentan, ¿no? Uh-huh. Que, pues ya sabes, la clásica de que es el mal menor, ¿no? El mal menor o vamos a hacer una reflexión rapidísima. Que es que cuando usas instrumentos del sistema contra el sistema, ¿no? Cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Porque no se puede hacer desde afuera, ¿no? Entonces dice, tenemos que... imagínate, y lo que hablamos también sobre Marichuy, ¿no? Y el Consejo Nacional Indígena. Y el STLN. Estaba chido, ¿no? Las elecciones, pero, o sea, imagínate que tienes un partido, ¿no? Va, sí, ya. Un hipotético caso, ¿no? Un hipotético caso, ¿no? Pero, es sumamente difícil que te permitan crear un partido verdaderamente revolucionario. Claro. Y ya se vio con Marichuy. Uh-huh. Y el CNI, que no era completamente revolucionario, y qué dificultades tuvo para tener, aunque sea el registro, imagínate. Que no lo obtuvo. Entonces, luego hay un mil y un maneras de que tu plataforma, tu partido, tu discurso sea censurado, proscripto, disuelto, ¿no? Sí. En tanto que defiendas tus proclamas de izquierdas, ¿no? Radicales. Luego, te van a comparar con Venezuela, con Hugo Chávez, con Cuba, la URSS, Mao, etc. Bueno, entonces, si aún así por azar sigues avanzando, obtienes tu registro, ¿no? Todos estos grupos de poder se las ingeniarán para pulverizarte con alguna operación fraudulenta a tal efecto, ¿no? Uh-huh. Ya lo hemos visto, ¿no? No, dice. Y obviamente que si conquistas el poder político es porque cuentas con la anuencia de al menos una importante cuota de poderes fácticos. Aunque tomes un estado o un municipio, cuentas con la anuencia de algún... Sí, sí, incluso el cacique local, los narcos locales, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y es lo que pasa con Morena, ¿no? Sí. Que está ahí, es de izquierda, pero no es tan de izquierda. No está ya en izquierda. Está en el poder porque contó con la anuencia de un grupo importante de poder que no tenía poder, uh-huh, el suficiente poder, que ahora ya lo tiene. Bueno, pero dices, pero supongamos que dominas las artes maquiavélicas de la política, logras engañar un banco, a los periódicos y a banqueros y a empresarios, ¿no? Para que sí te apoyen, y una vez que te acomodas en el Palacio Nacional... Ahora sí. Ahora sí, ya te propones para llevar a cabo esas grandes transformaciones en las que añoras, ¿no? Ajá. La anarquía, ¿no? Vas a instaurar ya la anarquía, ¿no? Pero pues vas a darte cuenta, ¿no? Vas a darte cuenta desde ya que tu poder como presidente es tal en la medida que coincida con los intereses de los dueños de la hegemonía, ¿no? De la burocracia que está diseñada ex profeso para detener fácilmente, ya en la democracia, tus propuestas, ¿no? Las votarán en contra, te pisarán, te pondrán el pie, por ahí, por allá. La izquierda en el poder, pues, siempre va a tener ese problema. Ajá, y bueno, nosotros estábamos haciendo un ejercicio igual así hipotético también de una presidencia municipal, ¿no? Que pues como la burocracia ya es una maquinaria que ya está en funcionamiento. Sí, ya está en funcionamiento, o sea, tú no puede llegar nadie en el poder a quitarle los engranes y a echarla a perder, ¿no? Sino solamente a cambiarle los engranes para que ojale más rápido, ojale menos rápido, ojale por acá y no por allá. Y estábamos haciendo un símil de una presidencia municipal rascuache de algún pueblo con un presidente municipal que piensa que tiene el respaldo de la gente y que él genuinamente piense que va a lograr las transformaciones que quiere y se va a topar con estos problemas, ¿no? Y decíamos que qué va a pasar cuando, no sé, haya algún problema entre dos colonias por el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por un tubo que reparte agua, ¿no? Que reparte agua y que se están peleando, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú, presidente municipal, justo y magnánimo? Pues lo primero que tendrías que hacer ya es enviar a la policía, ¿no? Es decir, ejercer la violencia y el poder legal de esa maquinaria que es el Estado. Y tú vas a tener las mejores intenciones de mandar a la policía para evitar que no se peleen, ¿no? Pero tampoco como funciona como funciona este sistema, pues las policías también no se mandan, están acostumbrados, entrenados para golpear y no va a pasar que pues, un policía le dé un chingadazo al otro y entonces ya todos se te van a lanzar en contra de ti porque lo reprimiste, ¿no? Aunque tú no querías, ¿no? O el simple hecho de haber mandado a la policía es un acto autoritario, ¿no? Exacto. Y por más buenas intenciones que tuviera. Ese es el problema del poder. Porque tienes de dos sopas, ¿no? O ser un cuando no, por ejemplo, lo que decíamos de que te van a poner el pie las burocracias, los diputados y a tus propuestas. Entonces tienes de dos sopas. O volverte un dictador, ¿no? Un dictador y o flaquear y ser como todos. Y cuando te vuelves un dictador, a lo mejor no te vuelves como Hugo Chávez, ¿no? O algo así. Más bien como Franco, ¿no? Como Franco. Entonces vas a tener que aplastar. O sea, imagínate que quieres imponer la anarquía. Vas a tener que aplastar la democracia, a huevo. Vas a tener que ejercer la fuerza, vas a ser un jacobino. Ajá, sí, sí. Y es lo que está pasando con esos gobiernos de izquierda, que dicen ellos para hacer el bien, obligan a la gente a que tengan el bien, ¿no? O sea, te obligan a tener cosas buenas, ¿no? Entonces, un Estado nunca te va a garantizar, el gobierno, el Estado, el poder, nunca va a garantizar nada bueno para las personas, ¿no? Los anarquistas desde muchos años antes lo hemos sostenido, ¿no? Pues ahí tienes los textos de Ricardo Flores Magón, furibundos contra el gobierno y contra el Estado, ¿no? Y contra gobernantes buenos. Muchos compas, la gente en general se volcó a votar por el menos peor, por el Mesías, esperando cambios, ¿no? Pero todavía no gobierna, ¿no? Es más, todavía ni ganaba, todavía no había elecciones. Cuando empezábamos a ver las primeras coqueteos del poder que nos indicaban que esto, que ni Hugo Chávez ni Venezuela, o sea, esto no es de izquierda, eso va a seguir igual, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ver a las dos grandes televisoras del país, que son, pues no, o sea, es casi una tradición entre aquel que se llame revolucionario o rebelde, cagarse en Televisa y en TV Azteca, ¿no? Exacto. Y de repente empezamos a asistir a un espectáculo de periodistas dóciles contra el, al que antes le aventaban mierda, ¿no? Sí, sí, tuviste la entrevista de que le hicieron al, al PG hace un año, que estaba en Milenio, estaba el pinche... El periodista, ¿cómo se llama? El Carlos... No, el Carlos Marín fue este año, ajá. Ah, bueno, este año el Carlos Marín. Ajá. Este... Que se lanzaba contra el PG así echando rabia, este... Ajá, sí. Espuma de perro rabioso atacándolo. Y ahora ya en las elecciones ya... Sí, yo escucho sus opiniones, sí son críticas, entre comillas, pero ya no es el... Ya le dice el señor presidente, ¿no? Y se defiende su... Que se le diga licenciado López Obrador, ¿no? Ajá. También hace 6 y 12 años... Veíamos a los de Televisa en su programa mucho este de tercer grado, que es un programa así como de mesa de debate, y invitaban a los candidatos a cada uno, y se le lanzaban con todo ese güey, ¿no? Al PG, ¿no? No lo dejaban ni hablar, ¿no? Y así bien acá, y en esta nueva edición, no, pues lo trataron con pincitas, ¿no? No le preguntaban de la forma escandalosa, ya sabían que él iba a ser su nuevo patrón. Ya sabían. Entonces tenían que, pues que ser dóciles, y que eso también nos dio, nos mostró que esos periodistas en realidad no son periodistas, son güeyes que están amestrados y a ver con quién, ¿no? Que es lo que, fíjate, que haber sido muy doloroso para ellos, ¿no? Tener que, siempre hablar en contra de alguien. Tener que morderse la lengua. ¿No? Y también vimos que había que empresarios empezaban a coquetear con Obrador, ¿no? Ya sabían también que Obrador... Que no era el peligro que ellos pensaban, ¿no? Porque hablaban, muchos de ellos hablaban que las bolsas iban a caer y que no sé qué. Eso. Y no pasó nada de eso, al contrario, ¿no? Ya vino Trump incluso ahí a darle la palmada en el hombro, a darle la anuencia, a decirle bien, bien, bien, ¿no? Incluso hasta bajó el dólar. Ajá, sí. Entonces, para los que pensaban que iba a haber cambios y cosas así, no, lisonjas por allá, becas por acá, sí les bajaron el salario a los funcionarios, ¿no? O sea, son medidas que unos dicen que son populistas, nosotros, bueno, simplemente eran cosas que eran normales, ¿no? Que en un estado, ¿no? Incluso en las democracias estas de Europa, los funcionarios no ganan tanto como aquí en México. Uh-huh. Nada más que aquí en México, como creo que es el país más corrupto de Latinoamérica o algo así, ¿no? Entonces, no se vayan con la finta, ¿no? Por favor, gente. Por favor, amigos punks. Porque y ahora los que votaron por el PG, ahora ya son son parte del gobierno, ya son pro gobierno. Sí, eso es algo muy cagado, ¿no? Estar hablando siempre en contra del gobierno, y ya después, ya a partir del primero de septiembre, todavía no asume como presidente, ¿no? De diciembre o septiembre, no sé. Y a partir de ese día, ¿qué va a pasar? Ya su rebeldía ya se terminó, se disipó, ¿qué pasará? Ah, también quería decirte que, como decíamos, que ahí en Morena, que es el partido de Andrés Manuel, pues hay muchas izquierdas, ¿no? La uh-huh. izquierda, la izquierda, digamos, un poco más radical, que tampoco es tan radical, ¿no? Que es representada por... Por los escritores, ¿no? Sí, por los escritores, para que no sea incluso el Gerardo Fernández de Noroña, ¿no? Que son medio más así admiradores de Hugo Chávez y de esos... Cuando hacían declaraciones así de como de que iban a expropiar las empresas, ¿no? Ajá, si no apoyaban al PG, y inmediatamente el PG salía junto con sus moderados que están ahora en su gabinete a decir que no es cierto, tranquilos, ustedes calma. Entonces ahí ya empezaba a saber de qué pie cojeaba, ¿no? Ya, bueno, ya las declaraciones que dio el Paco Ignacio Taibo, pues de por lo menos dijo que no se iba a callar, y que con su particular estilo, ¿no? Sí. Ya por lo menos, pero bueno. Lo que también vimos fue un manifiesto anarcocomunista, ¿no, Cayo? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tranza con eso? Pues sí, fíjate, yo no sabía eso. De hecho, te dijeron ese desmadre. Fíjate que no se habrá difundido mucho porque yo no lo había topado. Pero es algo muy cagado de unos anarquistas que llaman a votar por el PG. Sí, como escucharon, anarquistas que llaman a las elecciones a votar por alguien que dice que para luchar mejor contra el poder, ¿no? Topeno está ahí en la página de Info. Yo lo vi en lasbarricadas.com. Pues es un hablan sobre el CNI, hacen unas comparaciones con la CNTFI, ahí todas metidas con calzadoras, así bien cabrón, ¿no? Sí. Y algo chistoso es que convocan a las mejores académicos, feministas, intelectuales, luchadores sociales, para constituir una coordinación nacional, ¿no? O sea, los mejores, ¿no? Pues está, y pues ya sabes, hasta está plataforma. Está el Galeano, Pablo González Casanova, Adolfo Gili, Gustavo Esteva, Alfredo Velarde, el profesor. Que también dice que anarquista, ¿no? Ajá, Gloria Arenas, la Jornada, ¿no? Y varios, Claudio Albertani. Claudio Albertani. Lo están convocando para, pues, para conformar esa plataforma de cambio social, ¿no? Y está muy cagado, ¿no? Está muy cagado porque, pues, ellos incluso con usan la jerga anarquista. Dicen que son anarquistas comunistas mexicanos, conscientes de estos. Piensan que se está creando una fuerza popular del pueblo, ¿no? En torno a la coyuntura AMLO. Sí, pero fíjate que este discurso yo lo había visto desde antes con Cárdenas, ¿no? ¿Te acuerdas? Que también había güeyes que decían, no, pues es que, o sea, no va a cambiar nada, pero hay que votar por él, porque mejor luchar contra él que luchar contra el PRI, ¿no? O sea, como si las policías no fueran las mismas y los ejércitos no fueran las mismas, si las instituciones no fueran las mismas, ¿no? También decía algo así, muy chistoso. Bueno, decía algo así que nosotros queremos, sí queremos actuar no como esos nihilistas, anarquistas, inoperantes, ¿no? Nosotros sí queremos actuar, bueno, dicen que quieren actuar, pero quieren formar un comité para que otros actúen por ellos, ¿no? Clásico lenguaje marxiano del grupo dirigente, ¿no? De la vanguardia, ¿no? También hacen mucho del texto que tienen este manifiesto. Se sustenta en la figura del pueblo, ¿no? O sea, porque la mayoría piensa que votar por el PG es lo mejor, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Porque el pueblo siempre tiene la razón, ¿no? Y eso es algo que está muy, muy, muy, muy, muy chafa. Muy chafa, sí, es muy falso, ¿no? Ya sabes, ¿no? El clásico, vamos a crear un sindicato, un pueblo, una comunidad, colectivos locales de abastecimiento y producción. Y, o sea, cosas como si ellos en realidad vayan a tener injerencia en ese gobierno, que es que ya estamos diciendo que no va a tener nada, ¿no? Bueno, también algo que también estuvo mamón, que está mamón, ¿no? Decir que dicen históricamente el anarquismo ha defendido la soberanía popular, ¿no? Lo que te digo del pueblo, ¿no? La defendió en la Comuna de París, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, en la Revolución Española, ¿no? Y los anarquistas somos hijos del pueblo, como nos recuerda la canción, y nos debemos al pueblo, ¿no? O sea, nosotros no, los anarquistas no somos nadie, o sea, nosotros somos herramientas del pueblo, y eso es una mamada muy culera, ¿no? Nosotros somos individuos y nos debemos a nosotros mismos, y queremos que todos los individuos se deban a sí mismos, y que nos juntemos todos, eso sí queremos. También reconocen, ¿no? Dicen, con la candidatura independiente de la compañera Marichuy, no tuvimos miedo de las consecuencias, y sin duda nos posicionamos firmemente al respecto. Estamos conscientes de que la lucha popular se libra en todos los frentes, incluso en las elecciones, y que ninguno es despreciable siempre y cuando no se renuncie nunca a la victoria. O sea, no, eso no tiene ni pies ni cabeza, bo. ¿Qué más rescatas de esta mierda? Pues es un Frankenstein ideológico, un galimatías. Sí, pues, si tienen, nosotros tenemos ya ves que en nosotros regularmente nuestros documentos los ponemos en el... En nuestro archivo se lo vamos a usar para limpiarnos el culo. Así es que, pues, esto fue el Chiquero Nacional. Y se sigue armando cada día. Sí, se sigue armando. Vamos a tener noticias. Vamos a tener noticias pronto de esto. Te lo aseguro. Bueno, pues, vamos a nuestra siguiente sección, ¿no, Bo? Sí. Son las malditas palabras sucias. Voy al bosque, ahorita regreso. La seda. Amigos, acompáñenme. Vamos a internarnos al bosque. Caminemos. Caminemos. ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Con el triunfo de la civilización democrática se glorificó a la plebe del espíritu. Con su feroz antiindividualismo, la democracia pisoteó al ser incapaz de comprenderla. Toda heroica belleza del yo, anticolectivista y creador. Los sapos burgueses y las ranas proletarias se estrecharon las manos en una común vulgaridad espiritual, comunicándose religiosamente en el cáliz de plomo que contenía el viscoso licor de las mismas mentiras sociales que la democracia, tanto a unos como a otros, presentaba. Y los cantos que burgueses y proletarios entonaron a su comunión espiritual fueron un común y fragoroso ¡hurra! A la oca victoriosa y triunfante. Mientras los hurras estallaban altos y frenéticos, ella, la democracia, se iba, poniendo la gorra plebeya sobre la lívida frente, proclamando siniestra y feroz ironía los iguales derechos del hombre. Fue entonces cuando las águilas, dentro de su prudente conciencia, batieron más fuerte sus titánicas alas, librándose, asqueadas ante el trivial espectáculo, hacia las cimas solitarias de la meditación. Así, la oca democrática, permaneciendo reina del mundo y señora de todas las cosas, imperó dueña y soberana. Pero visto que por encima de ella algo reía esperando, ella, por medio del socialismo, su único y verdadero hijo, hizo lanzar una piedra y un verbo en el bajo dominio cenagoso donde croaban los sapos y las ranas, para levantar un combate de panzas y hacerlo pasar por una guerra titánica de ideas soberbias y de espiritualidad. Y en los pantanos el combate se produjo. Se produjo en modo tan evidente hasta a salpicar el fango, tan alto como para ensuciar las estrellas. Así, con la democracia, todo fue contaminado, todo. Incluso aquello de entre lo mejor, incluso aquello de entre lo peor. En el reino de la democracia, las luchas que se abrieron entre capital y trabajo fueron luchas raquíticas, larvas impotentes de guerra, carentes de todo contenido de alta espiritualidad y de toda valerosa grandeza revolucionaria, incapaces de crear otro concepto de vida más fuerte y más bella. Burgueses y proletarios, aún pegándose por cuestión de clase, de dominio y de instinto, se mantuvieron por siempre hermanados en el odio común hacia los grandes vagabundos de espíritu, contra los solitarios de la idea, contra todos los atormentados del pensamiento, contra todos los transfigurados por una belleza superior. Con la civilización democrática, Cristo ha triunfado. Los pobres de espíritu, más el paraíso de los cielos, han tenido la democracia sobre la tierra. Si el triunfo no fuese todavía completado, lo cumplirá el socialismo. En su concepto teórico lo ha anunciado tanto tiempo. Él tiende a nivelar todos los valores humanos. Atentos, oh jóvenes espíritus, la guerra contra el hombre e individuo fue iniciada por Cristo en nombre de Dios. Fue desarrollada por medio de la democracia en nombre de la sociedad. Amenaza de completarse en el socialismo, en nombre de la humanidad. Si no sabemos destruir a tiempo estos tres fantasmas tan absurdos como peligrosos, el individuo se encontrará irremisiblemente perdido. Hace falta la revuelta del yo, que se expanda, se ensanche, se generalice. Nosotros, los precursores del tiempo, hemos encendido ya los faros, hemos encendido la antorcha del pensamiento, hemos blandido el hacha de la acción y los hemos destrozado, los hemos dejado en evidencia. Pero nuestros delitos individuales deben ser el anuncio fatal de la gran tempestad social, la gran y tremenda tempestad que hará hundirse a todos los edificios de las mentiras convencionales, que tirará abajo los muros de todas las hipocresías, que reducirá al viejo mundo a un montón de escombros y ruinas humeantes. Porque es de estos escombros, de Dios, de la sociedad, de la familia y de la humanidad, que podrán hacerlo sana y festiva la nueva alma humana, la nueva alma humana. Esta nueva alma humana que sobre las ruinas de todo un pasado cantará el nacimiento del hombre liberado, del yo libre y grande, uno, grande y libre. ¿Ese no era Allis? Está muy chido ese texto que yo. Lo recomendamos mucho siempre ese compa. Refuerza mucho el individualismo anárquico que para mí hace falta. Pues vámonos ahora a la paja cochina, ¿no? Gangea. Pues sí, como dijimos al principio, se suceden varias sacudidas en el orbe. Y una de las más importantes, pues, es la regencia de Trump, ¿no? De Donald Trump en el mundo. Y algo que nos llamó mucho la atención fue que la toma de la embajada, bueno, no fue la toma, la imposición. La imposición de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, ¿no? O sea, así como... Es un güey que... Que le vale verga todo. Que le vale verga, no manches. Pasándose por los huevos a... O sea, ellos este sistema tiene sus... Reglas. Sus reglas ahí ciertas, instauradas, ¿no? Y no las respetan ellos mismos. Eso nos da cuenta como Trump, como Estados Unidos. No Trump, más bien Estados Unidos. Sí es el imperio que, que se dice, ¿no? Sí es, en realidad sí es, porque llevaron el poder a un imbécil y este güey hace lo que quiera, ¿no? O sea, los berrinches que quiere, pues se le hacen, ¿no? Y pues eso ¿qué generó eso, lo de la embajada? Pues generó muertes, generó un desmadre, que está bien, ¿no? Porque pues, es lo que tenía que pasar. Pues eso fue una provocación para los palestinos, ¿no? Que pues hubo un chingo de muertos, ¿no? Hubo, y pues eso nos también nos da cuenta, ya como repito, quién es el que manda, ¿no? ¿Quién es el que manda? Luego también reflexionábamos sobre muchas de las noticias que salen, pero que la banda como que no las no las reflexiona, no sé. Y algo que yo creo muy necesario es contrastar los medios, ¿no? Porque también se maneja que Trump es malo, ¿no? Y los demás son buenos, ¿no? Que en realidad pues no, eso lo vemos en los medios de comunicación, que están los medios de comunicación de derecha y los medios de comunicación de izquierda. Uno de los más famosos y que ha ganado terreno, pues es RT, ¿no? Rusia Today. Se cree, o se quiere intentar hacer creer, que estamos estamos en un mundo bipolar, ¿no? Otra vez, ¿no, Hugo? Como en la vieja Guerra Fría, ¿no? Orden, ¿no? Y hemos visto a los medios de derecha desde Estados Unidos, CNN, Fox y todo, NBC y todas esas mierdas. Y los que lo replican en América Latina. Pues hablar mierda de Trump, ¿no? Y a Rusia, con Russia Today. Bueno, hablar mierda de Trump y de los rusos. Que intervinieron en las elecciones de Estados Unidos, dicen. Incluso que dijeron que las de México, ¿no? Luego Rusia contraataca, ¿no? Dice que no es cierto, que son Estados Unidos, somos culeros, no sé qué. Luego empezaron ¿te acuerdas del último bombardeo a Siria? Exacto. Ahí los medios culpaban a Rusia, ¿no? De no hacer lo suficiente, etcétera, etcétera. Rusia, Para impedir eso, esa matanza que se sucedió. Rusia contraatacó diciendo que no fueron que no fue el ejército de Siria, ¿no? Defendiendo a Siria, ¿no? Sino que fue un grupo de pro Estados Unidos que lo hizo para hacerlo mediático. Incluso acusaban que justo cuando estaban ganándole al Estado Islámico, vienen los bombardeos, ¿no? Entonces, aquí en México, hablamos, y seguramente en muchos lugares, se posicionamos, ¿no? Ah, no manches, entonces, ¿es contra Estados Unidos? Entonces nosotros estamos con esos güeyes, ¿no? Uh-huh. Todos le creyeron a Rusia, a Putin y a sus huestes, y pues los occidentales, no los occidentales, no. Y los oficiales, pues no, incluso ahí hasta decían que Trump hizo bien, ¿no? Pero luego lo que nosotros hemos visto es que RT usa a la izquierda para posicionarse en el mundo, y porque ellos tienen intereses. Sus intereses están con China por las razones geográficas, ¿no? El comercio, la geopolítica. Sí, ellos están en el comercio, hacen comercio con China, con Corea del Norte, con con esos países, Siria y todos esos países, pues tienen gente ahí, ¿no? O sea, a ellos les conviene que no les bombardeen y no les destruyan, porque no les van a comprar, ¿no? O no van a intercambiar, ¿no? Uh-huh. Esas son las verdaderas motivaciones. Y lo cagado es que utiliza esa izquierda, ¿no? Y vemos videos y notas en Facebook. Sí, sobre todo. Twitter y todas las redes sociales. Como que la banda piensa como que de repente como que Putin es como que de izquierda, ¿no? Sí. Pero pues no, es su gobierno es derecha, ¿no? Es una derecha culera. Entonces es pues mucho cuidado, banda, porque luego cada cosa que ves. Sí, ¿no? Y con eso de la izquierda que está posicionando en el mundo ya. Yo creo que como dije la otra vez, que hay la. Ahora sí que la izquierda ya está ya es la quinta esencia del Estado, hoy por hoy, en todos los lugares. En 5 años vas a ver que todos los países, van a ser feministas, van a abrazar todas esas ideas. Y verdes, van, ¿no? Van a ser verdes, van a van a. Sustentables. Van a hacer esa mezcla de comunismo y autogestión, que es el capitalismo sustentable. O sea, la izquierda va a ser ya ahora sí que el nuevo enemigo, ¿no? A vencer. Sí, porque desgraciadamente, o no sé cómo lo vean. Pues sí, porque desgraciadamente, porque están cooptando a la gente que legítimamente está luchando por causas. Uh-huh. La está cooptando, pero la está usando en realidad para los intereses económicos, que son los que le convienen. Es por eso que Russia Today o RT tiene un chingo de, si te fijas en su programación, tiene un chingo de el Noam Chomsky, que participa ahí, ¿no? Rafael Correa. Correa, todos los de izquierda, todo lo que huele a izquierda, en cada país hay un intelectual de izquierda que participe y que se avienta choros chidos, ¿no? Incluso, ¿no? Ajá, una vez hubo uno, una serie ahí de que era Julian Assange. Ah, Julian Assange, sí. Ahí en la embajada de Ecuador, así un programa, y estaba el Slavoj Žižek y todo. O sea, tiene a la crema innata, ¿no? A lo más de la izquierda, ¿no? Pero esos los usan, ¿no? Esos, y se saben usados, no creo que sean tan pendejos. Exacto. Saben usados, los usan O sea, a Putin le interesa que este sector de la gente, de la población anti-USA legítimo, sobre todo en la Latinoamérica, que es muy anti-Estados Unidos, uh-huh, o somos, digamos, de algún modo, sí, sí, pero le interesa que ese sector apoye estas causas, apoye a Rusia, ¿no? Para Rusia tener legitimidad ante el mundo, pues chido, y van a tener legitimidad para actuar contra Estados Unidos en la guerra comercial. Exacto. ¡Ay, qué chunzo! Bueno, y algo que nos va a llevar a nuestro PUAC más al rato, Cayo, uh-huh, pues es que precisamente en qué contexto surgieron estas compas, las Pussy Riot, ¿no? En un gobierno de derecha. Pero después vamos a hablar de esto, mientras unas trompetillas, ¿no? Bueno, que yo, pues vamos a algo de música, ¿no? Va, pues tú, a ver qué, ¿dónde viste encontrando con gente? A ver quién. Pues fíjate que estuvieron girando los compas de Contrahistoria y Grupo Anarcopunk. Y estuvieron con una banda muy interesante llamada Rencor. ¿De dónde son esos compas? Esos compas son de... pues son allá del sureste mexicano. Vale, ¿a poco hay punks allí? Sí, en Yucatán hay punks, en Cancún hay punks. Cancún, fíjate, en Cancún. ¿Quién chingados iba a pensar que allí? Bueno, hay muchos punks fresas, ¿no? Porque ya ves que hay tatuadores y ya. Tienes razón, sí. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en sí, sí, Tabasco hay punks. Órale, qué chingón. Y bueno, pues a ver, vamos a escuchar que nos presentan una de sus rolas y pues tópenlos ahí en sus redes sociales. A ver, vamos a ver. ¡Ya puso la puerca radio! ¿Qué onda, Cayo? Pues aquí estoy aquí en Puebla, reportándote aquí desde la frialdad. Estamos con unos compas aquí de Mérida, Yucatán. ¿Cómo se llama su banda, compas? Se llama Rencor. Rencor. ¿Y de qué se trata o qué pedo? Pues tenemos muchos temas. Podemos hablar desde temas así un poco antisociales, en contra de discriminación, de cosas absurdas en forma de pensar que tiene la gente a veces en general hacia otro tipo de culturas, otro tipo de estilo de vida, cosas así. Vale, ¿y cuánto tiempo tienen tocando? ¿Como cuánto tiempo, güey? ¿Dos años? ¿Como 2 años? Sí, sí. ¿Y son de la mera ciudad o qué pedo? Bueno, yo nací en Mérida, pero vivo en Cancún. Entonces, bueno, literal, no sé dónde vivo, realmente no tengo casa. Sí, sí, sí, ando como que rolando. Ya. Y platíquenos, compas, ¿cómo está la escena por allá? Pues en Mérida, pues no está muy chida, vamos a decir, ¿no? O sea, ahí van a punk, pero pues ahí sí que realizan actividades recreativas. No, casi no, de hecho no hay, podría decirse, allí en Mérida. Sí hay punks, pero pues, o sea, otros, son otra onda ellos, ¿no? Ajá, son más destroy ellos. Entonces, ¿qué pedo? ¿Ustedes andan rolando ahí solos o qué pedo? Venimos con Contrahistoria, que... ya me diré. Ya venimos, únicamente, pues cada quien, pues sí. Si no, no hay gente que... No hay tocadas o... Sí hay tocadas, movidas ahí. Está llena de gente idiota. Claro. ¿No? No, la mayoría. Sí. Con cuestión de forma de pensar, ideologías, cosas así, es un poco... Bueno, digo, son diferentes a la de nosotros. Y del estilo que venimos, que venimos trayendo nosotros, pues no hay banda ya. No hay banda, o sea, sí que le guste y todo eso, pero no hay que realmente comparta esa forma de pensar. Es un panorama muy triste para el Ya Puso la Puerca Radio. No, pues da igual. Órale, ¿a poco no hay nada? Nada. No, nada. Yo no. Sí hay que le guste. Sí hay. Sí hay que le guste, pero bueno. Mucha escena hardcore. Ajá, y pues mayormente en las tocadas que hemos participado son como de hardcore. ¿Hardcore de skate y esas cosas? Como hardcore punk. Es como lo más cercano que hay. Porque fuera de eso no hay nada que se asemeje a lo que hacemos. Sí. Qué chido, pues vamos a poner una rola de ellos, ¿no? ¿Cuál es la rola que vamos a poner? Una rola se llama Desprecio. Él habla de... O sea, realmente es interpretativo para cada quien, ¿no? La letra, pero realmente el interior de la letra habla en contra de cómo la manipulación de la iglesia ha llenado de tonterías las cabezas de las personas, cómo la gente erróneamente se deja cegar por sus ideales, bueno, entre comillas, ¿no? Así de ideales. Más bien impuestos. Rencor, desprecio, pura depresión cayó. Babs. Vamos con estos compas, ¿no? Desprecio. Tienes que poner el crédito al gato, güey. Claro, güey. Quería participar igual. Yo, gato. Vale, que está chingón, ¿eh? Este, sí, yo también los... Tú los viste, esa mini entrevista la hiciste en Puebla, ¿no? En Puebla. Sí, yo los topé aquí en el DF. Ciudad de México. Ciudad de México, CDMX. Y sí, me ha gustado mucho. Este, incluso nos hicieron hacer un bonito slam. Eso es algo que se agradece. Sí, se agradece también la banda. Así que tópenos, por favor. Tópenos, por favor, esa su banda. Bueno, pues vámonos ahora al tema central. ¡Ya puso la puerca radio! Pues vamos ahora sí con nuestro tema central, ¿no? La historia de la rebeldía y que deviene a punk, ¿no? Sí, sí, sí. En estos días. Pues algo que quisiéramos mostrar o que se entiendan, es que la historia de la rebeldía y la herencia con el punk no es directa, no es lineal, ¿no? El punk toma de retazos de todo eso, ¿no? Sí, todo eso los ha ido tomando, o no nació con eso. Algunos los empezaron a nacer, unos simplemente son cosas, son causalidades, pero no es lineal, ¿no? O sea, no estamos diciendo que porque los griegos eran así, ya por eso nacieron los punks, ¿no? No, no, no. Nada más estamos haciendo un recuento de cómo hay rebeldía cuando hay algo impuesto, ¿no? Y el punk se inscribe en esas rebeldías. En esas rebeldías, pues rápidamente con los griegos, ¿no, Cayo? Ajá. Uh-huh. Ya que somos occidentales, tenemos nuestro bagaje que es occidental, el cristianismo, la filosofía. Entonces, pues comenzamos con Sócrates, ¿no? Y todas las pinches escuelas menores que dicen que les decían a sus pupilos, pues, que se rebelaran. De muchas formas, los hedonistas de tal forma. Los estoicos de otra forma, un poco más cristiana, no sé, y así. Y una de las que nos interesó mucho, pues, fue la escuela cínica, la que tratamos en Berracos Químicos. Remítanse a ese podcast, por favor, que rápidamente representada por Diógenes, Antístenes. Incluso hasta se dice que la primera filósofa, uh-huh, fue de los cínicos. Y Hiparquía, Hipartía, algo así, ¿no? Esos eran los, para mí, así como una especie de punks. Ajá, así que últimamente los punks estamos reivindicando, ¿no crees? Exacto. Bueno, pues para muestra un botón de los punks y los cínicos, está una descripción que hace un güey que era contemporáneo, que se llamaba Alcifrón. Qué bonito nombre, ¿no? No manches, sí. Ojalá me hubieran puesto así, Alcifrón, Cayo el Fron. Y retrata a un cínico de la siguiente manera: es un espectáculo horrible y penoso de ver cuando agita su sucia melena y te mira insolentemente. Se presenta medio desnudo, con una capa raída, una bolsita colgante y entre sus manos una masa hecha de madera de peral silvestre. Va descalzo, no se lava y carece de oficio y beneficio. No quiere saber nada de su hacienda ni de nosotros, sus padres, sino que por el contrario nos reniega, pues afirma que todas las cosas son obra de la naturaleza y que la unión de elementos es la causa de la generación y no los progenitores. Evidentemente desprecia el dinero y aborrece el cultivo de la tierra, no tiene sentido de la vergüenza y el pudor se ha borrado de su sucio rostro. Qué descripción tan chingona de un punk. Bueno, que y en realidad está hablando de un cínico, ¿no? De un cínico. Y un griego, cómo es este estilo de vida que de negación, pues es muy viejo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol y los punks no lo somos, ¿no? No lo somos, ¿no? Bueno, también, aunque no lo creas, que yo, pues las primeras comunidades cristianas pues eran muy No manches, ¿las cristianas? Sí, las primeras los pinches cristianos primitivos. Sí, claro, porque el cristianismo, no se vayan a espantar, ¿eh? El cristianismo es fue un elemento de rebeldía, tanto que marcó la caída casi que sí del imperio. Bueno, en realidad fueron los bárbaros, ¿no? Del imperio romano, ¿no? Pero de ahí fue su decadencia, ¿no? Sí. Y eran revolucionarios, ¿no? También, ¿no? O sea, no eran. Ya más tarde todos los autores nos que hablan sobre ese periodo, y es Bizancio, en Turquía, en Capadocia, esos pinches cristianos que vivían también en comunidades, raídos, practicaban la autogestión. Uh-huh. Y por eso mucha gente les seguía, ¿no? Porque pues la aristocracia, ¿no? Romana, la aristocracia bizantina. Sí, y eran los que recogían a las clases más bajas, ¿no? Más culeras, ¿no? Más culeras. Sí, es más, por ejemplo, en esos días ni siquiera había derechos humanos, ¿no? Esa mamada que, ¿no? Sí, ¿no? Pues había esclavos, ¿no? Ajá, sí. Ahí estaban los leprosos, los las putas, los mendigos, los niños, incluso los niños eran no eran niños como hoy, ¿no? El concepto de niños es un constructo social de niñez. Ajá, sí. Pero no existía eso, ¿no? Sí, ahí todo el mundo era se puede mover, puede trabajar, órale. ¿No? Mujeres pues obviamente también me las relegaban, al igual que cualquier débil, ¿no? El Roma, ¿no? Ajá. Roma hacía eso, ¿no? Uh-huh. Y todas esas ciudades, Constantinopla también, ¿no? Uh-huh. Entonces se marcaban, se tatuaban, no sé si han visto los peces pascales, un pececito así hecho con un trazo rápido. Sí, el que está en todas las iglesias, ¿no? Cuando hiciste tu primera comunión, ¿no? Ajá, velo, por favor, remítete a tus fotos. Sí, abran sus álbumes familiares y a huevo que van a ver ese pinche pececito. Y eso, entonces, es algo chido porque por eso los quemaban, por eso eran perseguidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eres perseguido, es que realmente estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Es que realmente eres un agente de cambio. Sí. Sí, no, no tenía mucho que ver con lo que ahora es el cristianismo, ¿no? Uh-huh, porque seguramente fue recuperado. De hecho, fue recuperado, ¿no? ¿Cómo se llama este cabrón que se volvió cristiano? ¿Constantino? Constantino se volvió cristiano porque decía, a la verga, hay tantos güeyes de esos que un día, bueno, ya había revueltas, ¿no? Ya había revueltas, importantes, ya había... Porque se agarraban a madrazos y iba a llegar el momento en que ya no los iban a controlar y iba a valer verga. Corrompía la sociedad, entonces mejor pues... Y bueno, ahorita muchos compas han de decir, no manches, saltan del siglo III al siglo VI después de Cristo y, o sea, no, es... Porque el cristianismo duró muchos años, ¿no? O sea, conformó la sociedad que estamos ahorita. Que estamos ahorita viviendo, ¿no? Sufriendo. Quedámoslo, ¿no? Es que es... ¿No? Incluso todas las teorías, muchos de los sismos que conocemos, pues provienen de ahí. Y no necesariamente, no de la doctrina cristiana, ¿no? Sino de los valores y de la moral que resultó de eso, ¿no? ¿De cuáles son esos sismos? Pues el marxismo, el comunismo, el feminismo, el animalismo, el veganismo y todos esos. Incluso el anarquismo. Muchas partes del anarquismo, ¿no? Sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, sí, pues sí, porque era el comunismo libertario, aunque los anarquistas hemos negado más sobre eso, ¿no? Pero de que esta sociedad está conformada por ese... esos valores. Por esos valores, pues eso... Aunque no queramos. Es innegable, ¿no? Sí. Entonces, por eso hubo... Las primeras comunidades cristianas, pues eran muy anarcas. O se parecían mucho a los... A varios punks también. También, sí, porque te digo, ahí se refugiaban lo peor de la sociedad. Ahí se refugiaban, ¿no? Putas, mendigos, gente que no quería trabajar. Ajá. Gente que no quería o que no podía desarrollarse en esos tiempos. O sea, todo lo que se conoce como lumpen en el cristianismo, en el marxismo, perdón, eran los que estaban ahí con los cristianos, ¿no? Aceptaban todo, ¿no? Hay un podcast de La Linterna de Diógenes que hacen una revisión sobre esa... historia, sí, del cristianismo, que está allá de Rey Chupet, y un libro de Humberto Eco, de Un Hombre de la Rosa, que también hacen una revisión, sí, ahí, que eso al rato lo recomiendo. Bueno, ya como que hubo un periodo ahí, luego ese cristianismo se volvió después de ya se volvió hegemónico. Sí, después de ser un agente de disrupción, se volvió hegemónico Y después, como todas las cosas que se vuelven hegemónicas, se volvió oscurantista, ¿no? Ya no se volvió, ya no era aquello que que rompía, sino se volvió ahora lo que imponía, ¿no? Y todo eso fue conocido como la Edad Media, ¿no? La Edad Oscura, ¿no? Todo eso de Edad Oscura, como que se escucha algo así como de Tolkien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero es eso que incluso ya varios estudiosos, incluso por ahí Kropotkin, dice que en realidad tampoco era tan obscurantista. ¿Que no se le manen? Edad Media, ¿no? Por ahí decía de las comunidades de los artesanos. Bueno, sí, esta idea de la Edad Oscura proviene de la Ilustración, que decían que hay que romper con... Ah, sí, muy bien, muy bien. Pues realmente, así como para la historia de la rebeldía, así muy... Así que nos interese a nosotros, pues no se dieron grandes cosas. No, nada. O sea, al contrario, ¿no? Uh-huh. Que está chido estudiar ese periodo, pero es otra cosa. Luego, pues viene la Ilustración, ¿no? La modernidad con la invención de la imprenta, el racionalismo, ¿no? Ya se mezcla la política y la sociedad. El anarquismo ya comienza en forma, ¿no? Ya como idea, ¿no? Y nos gusta mucho concentrarnos en lo que ya se llamó contracultura. Uh-huh. Nos gusta mucho los nihilistas. ¿Los nihilistas qué eran, Cayo? Rápidamente, ¿no? Sí, rápidamente, una contracultura de Rusia, de jóvenes que negaban a la sociedad rusa de ese entonces, ¿no? La aristocracia, y que hacían elevaban a la ciencia pues como el motor, ¿no? Como ilustrados, que eran sí, bebiendo un poco de la Ilustración. Pero también se emparejaron con los anarquistas que estaban en el otro lado, ¿no? En Alemania, ¿no? Cuando empezaron a cuestionar, o sea, al negar todo, negaron también algo muy importante que hace falta que se siga negando, que es la autoridad, ¿no? Uh-huh. Y ellos negaron la autoridad de lo principal, que es la autoridad de los padres, de la familia, luego la autoridad de las escuelas, de la sociedad, la del zar. Tanto negaron la autoridad del zar que incluso atentaron contra la vida del zar, ¿no? Era una contracultura también porque, pues igual... Tenían ciertos valores. Vestían diferente, vestían raro, andaban, las mujeres se vestían como güeyes. Andaban ahí de mamones, aquí de punks, acá, según... Sí, andaban acá, vivían juntos, se casaban entre ellos para liberarse, entre amigos, para que las mujeres se liberaran y después, pues vivieran la vida, ¿no? Sí. Y eso era algo muy chingón, ¿no? A muchos no les gustaba a la sociedad rusa, o evidentemente... No les gustaba porque pues eran güeyes que decían que no creían en nada, ¿no? Yo no creo en nada, lo niego todo, ¿no? Pero en esa negación, era una negación positiva, ¿no? Como la de Nietzsche, que es negativa. Uh-huh. Pues esos negaban y actuaban, ¿no? Que decían, niego al zar, lo mato. Y lo intentaron muchas veces, ¿no? Nunca se les hizo, lamentablemente. Lamentablemente. Pero lo intentaron y murieron en ese afán de No que muchos, ahorita vemos muchos que dicen que son nihilistas, que nada que ver, ¿no? A grandes rasgos, pues esa es, ya comienza la contracultura, ¿no? Que es lo que nos va a comenzar a interesar a nosotros. Libros para este periodo, pues... Los nihilistas tenían periódicos y no te voy a decir los nombres porque son en ruso, ¿no? Pues no. Hay un güey, hace muchos güeyes. ¿Era porque fue mundial, te empapaste algo? Ah, pues no, pues del mundial nada más me aprendí un nombre, pero pues, pero güey, había güeyes que destacaban y entre esos era un güey que le decían Pizarev, que se llamaba Pizarev. Y hacían eso, ¿no? Precisamente, decían que la ciencia lo era todo, ¿no? Que también en eso erraban un poco, ¿no? Que la ciencia lo era todo porque eso era lo único que se podía demostrar, ¿no? Y que era lo único que se podía demostrar porque estaba, ¿no? Tú lo veías, ¿no? Uh-huh. Y como repito, negaban todo, ¿no? Bueno, y léanse pues ya las obras del pinche Dostoyevsky. Ah, sí, que ya lo habíamos, no. Es precisamente lo que estamos ahorita otra vez haciendo. Bueno, lean las obras de Dostoyevsky, más bien la de Crimen y Castigo. Porque igual al final lo decimos bien, Crimen y Castigo, y de Iván Turgeniev, Padres e Hijos. Que fue la que creo que fue el primer... Sí, donde... Libro donde mencionan a los nihilistas. Donde mencionan a los nihilistas. Porque estos güeyes... Es que ese, el pinche Dostoyevsky... Fue nihilista o conoció muy de cerca esa cultura. Sí, ¿no? Fue nihilista, fue parte de esa cultura. Ya después, pues ya no le gustó. Y ya después la criticaba, ¿no? Y de hecho, Crimen y Castigo es una crítica, digamos, al nihilista, ¿no? Aunque esa novela está chida no solo por la intensidad. Bueno, mejor esa es el último, ¿no? Pero ahí se narra describen a un nihilista, ¿no? Según un antinihilista, ¿no? Y en Padres e Hijos escriben un nihilista, según un nihilista, ¿no? Según un nihilista, y el mismo título es Padres e Hijos, ¿no? O sea... Sí, la confrontación, ¿no? Ajá. La negación, ¿no? Está muy bueno eso. El dis. Eso es el dis para mí. Y nada de que no nada que ver con dischar, ¿no? El dis es eso, la negación, ¿no? Es tu reapropiación del dis. Muy bien, me gusta. Sí. Me gusta sí. Nada de que dis por dischar. Sí, no, el dis. Dis porque es el artículo de latín. Uh-huh. Que es negación. Ajá, y ya bien. Tenemos toda la playa de términos que es de negación, en un disgusto. Todas las bandas, esas disrupción, que es negación, irrumpir, dislocar. Sí. ¿No? Sí, es de zafar, ¿no? Zafar, ¿no? Que no esté unido, ¿no? ¿Disidencia de qué? Salirte de un pensamiento salirte del pensamiento único. El pensamiento único. Punk, ¿no? El anarquista, ¿no? Ese es el dis y los y es una de las la herencia que tenemos los punks y esta contracultura de la rebeldía. Sí. Así que piensen, si quieren, piénsenlo así como nosotros. Bueno, también en esas épocas, ya en los siglos 17, 18. No, entre finales del 17 y ya principios del 19, pues estuvieron los bohemios, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran esos bohemios, Cayo? Gente que... muchos burgueses, eso sí hay que decirlo también. Gente que imitaban a los gitanos. ¿Y qué es un gitano, Cayo? Un gitano es un pinche ser sucio que no trabaja. Otra vez volvemos a la figura del punk, ¿no? Que no trabaja, que le vale verga el progreso. Ajá, sí, que no tiene patria. Viste como le da la chingada gana y también de repente es un rufián, ¿no? Ajá, sí. O punk, sea, sí, sucio. Negador también de ciertas cosas, ¿no? De varios valores. Entonces, vivían en comunidad, no tenían patria como decías, ¿no? Pues... de ahí viene su nombre, ¿no? Que gitanos, que es una deformación del inglés, porque ellos decían que eran los ingleses cuando iban por allá, esos cabrones. Ahí por Rumania y por todos esos lugares. No, cuando venían gitanos más bien. A Occidente, civilizado, pues ¿quiénes son esos? Pues de Egipto, como que se ven de Egipto, ¿no? Entonces de ahí salió el gitano por Egypt, ¿no? Egyptian. Es como aquí en México, cualquier persona que era de Oriente, de Estambul, era chino. Chino, sí. Bueno, cualquier, sí, chino. Chino y... Aquí, por ejemplo, en Puebla, pues está la leyenda o la famosa China poblana, ¿no? Que ya muchos investigaron y pues ya era, creo, de las Filipinas o una cosa así. Hay que... Pero es de Oriente, entonces genéricamente era chino. Chino. Entonces todos los burgueses europeos y la gente... que admiraba a los gitanos, pues son de Egipto, son egiptianos, ¿no? Vienen de por allá. Entonces, los jóvenes, como siempre en la contracultura, cansados de los valores de la sociedad, todos culeros, como siempre, uh-huh. ven a los gitanos como algo liberador, ¿no? Entonces, estos compas gitanos, pues también se instalaron en Bohemia, ¿no? Entonces muchos también los confundieron y dijeron, pues, al estilo bohemio, ¿no? Yo me comporto al estilo bohemio. Sí, como los gitanos de Bohemia, ¿no? Ajá. Y de ahí salen los bohemios, el propio Bakunin era un bohemio. Güey, que también no tenían patria, negaban todo. Y también tenían su estética, ¿no? Una estética, ¿no? Ya sabes, la... Y es la estética clásica del bohemio, ¿no? Trasnochador, los cafés, beber, ¿no? Beber, charla, tertulia, ver barbones, ¿no? A huevo. Obviamente también fue recuperado, ¿no? Muy bien. ¿Y luego qué más, Bubo? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bien, se sigue desarrollando esa contracultura. Mientras aquí en México estábamos en otro pedo, allá de donde bebemos los punks, se sucedían estas contraculturas. Es algo muy importante eso. Hay que puntualizarlo. Bien, los románticos. ¿Qué es un romántico? Pues un romántico es alguien muy muy intenso, ¿no? Es lo que lo que se dice, ¿no? Sí, estos compas también era una contracultura que se expresó en la literatura y en la música, pero bueno, casi más lo conocemos en la literatura, ¿no? ¿Qué valores negaban ahora ellos? Esos románticos dis negaban el excesivo racionalismo. La excesiva confianza a la ciencia, ¿no? Lo que los nihilistas elevaban y exaltaban, estos negaban eso, ¿no? La ciencia, el progreso, igual otra vez. Entonces, por eso está el cliché de que un romántico, pues una carta romántica, ¿no? La muerte, ¿no? La muerte, sí. La muerte, los ideales fuertes, ¿no? Los imperativos fuertes, ¿no? Patria o muerte. Vamos hacia la vida, ¿no? Vamos hacia la vida, hacia el camino, hacia... Esperanza, la anarquía. No, vamos hacia la vida. Hacia el comunismo libertario. Hacia la anarquía. Esos son pensamientos fuertes. Románticos. Imperativos fuertes, románticos. O sea... Y los punks somos muy románticos. Sí. Sí, o sea, romántico no es no es ver la comedia de las tres, ¿no? O sea, no es... Es que se confunde romántico y el melodrama, ¿no? Como que lo meloso, ¿no? Ahorita ya también se está poniendo un poco en tela de juicio con eso del amor romántico, ¿no? Ah, bueno, pero eso que por... quieren abolir y que... Pero eso bueno, por tendencias burguesonas y pendejas que no... que no vienen al caso. No, entonces, pero esos son los imperativos fuertes del anarquismo. ¿Y cuál es el anarquismo? La libertad, ¿no? La libertad para la defensa todas, de la libertad. Todos y todas, y no me importa morir, ¿no? Por la causa, ¿no? Por la causa, sí. Incluso las corrientes más más radicales del anarquismo, ¿no? El discurso está muy romántico, ¿no? Bueno, y autores, por ejemplo, ahí pues es que me gusta mucho, pues Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Le Fleur de Dumas. ¿Cómo es? Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal. Las flores del mal. Les Fleurs du Mal. Entonces ya después viene un se rompe un esquema con pensadores como Nietzsche. Ah, oh. Que necesariamente no era una contracultura. Ajá. Pero bebimos muchísimo de él porque Nietzsche negaba muchas cosas. Y todos los pensadores. Schopenhauer pues era así como más idealista, ¿no? También negaba muchos valores positivos, ¿no? De la sociedad, ¿no? ¿No? Por eso esos pensadores decían pues que eras pues no, la vida es una mierda y hay que vivirla como tal y vamos a apropiarnos de esta miseria. Un cambio de valores, ¿no? Se subvierten, ¿no? Se subvierten. Otra vez viene el dis, ¿no? Ya en el siglo XX, que ya nos interesa muchísimo más, porque es donde estamos situados. Ah, no, güey, ya somos del siglo XXI, cabrón. ¡Hala! No manches, pues sí. Pero bueno, nosotros sí, tomen, nos sacaron 20 años del siglo XX. 20 años del siglo XX. No hablemos de cosas malas. Entonces vienen ya corrientes, ya inscritas dentro del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Vamos a dedicar un programa para esto, pero en breve, que es el posmodernismo, ¿no? Para explicar eso, ¿no? Que viene de Nietzsche, ¿no? También dicen que fue el primero. Dicen, ajá. Por favor, Bo. Rápidamente, el posmodernismo niega, otra vez, niega los valores fuertes. Los grandes relatos. Los grandes relatos. ¿Cuáles son esos grandes relatos? Pues estamos hablando del siglo XX, pues el cristianismo. Es un relato porque el cristianismo tiene es un relato donde promete, hace una promesa de avance de la humanidad, pero ese relato lo coloca en lo divino, ¿no? En el cielo, en lo extraterrestre, sí, extramundano. Es un relato de que el fin último es ese, ¿no? Es la vida prometida. ¿Cómo se llama? La tierra prometida, ¿no? Tierra prometida. Y la felicidad fecunda y bla, bla, bla, bla, bla. Tienes que sufrir aquí. Ya en la tierra, ya en el cielo tienes la recompensa. Es un relato. ¿Otro relato? El marxismo. ¿Ese por qué es un relato? Sí, similar, como he dicho, subyace en el cristianismo ahí. Porque también son los trabajadores explotados por los capitalistas, que van a lograr, cuando se junten todos, van a lograr la revolución y por fin hacer un estado obrero que prometa felicidad a toda la humanidad, ¿no? Y el marxismo, pues, es en general, ¿no? Porque también muchos... Sí, hay muchos corrientes del anarquismo, pues... Beben de ahí también. Beben de ahí, hay una promesa terrenal, ¿no? Esa es de una promesa de paraíso terrenal, que es la anarquía o el socialismo... La ilustración, ciencia, sí, los ilustrados, eso es otro relato, ¿no? El progreso. Y de ahí viene el relato del capitalismo. Va a llegar el momento en el que todos van a tener las clases van a estar divididas, pero ya no va a haber pobreza, van a haber clases, pero cada quien va a trabajar, va a tener una dinámica feliz en la maquinaria, ¿no? Los obreros van a tener buenos trabajos, los capitalistas van a tener sus ganancias y el mundo funcionará mejor. Algo muy común entre nosotros decir el capitalismo es una mierda, ¿no? Pero en realidad ellos piensan que no, ¿no? Ellos piensan que por ahí es el camino, ¿no? Racionalmente piensan que no es verdad la salvación de la humanidad. Ajá, sí, pero bueno. Entonces son relatos que el posmodernismo niega, ¿no? Entonces niega ese romanticismo también. Estamos en la condición posmoderna, ¿no? Donde hay microrrelatos ahora, ¿no? Hay microrrelatos, hay multiculturalidad. Es muy típico escuchar que eres posmoderno, que no eres posmoderno, ¿no? Eso es una condición que ya está. Que es nueva y que se está dando por estos ajustes económicos, políticos, sociales y culturales. Desde los 60s. Y no es 40, una corriente, ¿no? Desde los 20s del siglo pasado, ¿no? Es algo. Y una de las contraculturas chidas, digamos, muy burguesa, déjame decirte, es el situacionismo francés. Claro, sí. ¿Qué es el situacionismo francés, Cayo? Es una corriente, ¿no? De pensamiento que también me vi algo del marxismo, algo así, y que decía que era crear situaciones de ruptura, ¿no? Situaciones de ruptura, y tenemos a los probos holandeses que hacían como unos performance para en la cotidianidad, en la normalidad, un poder, es como una suerte de propaganda, no sé cómo decirlo, una propaganda muy performática y mamona también, pues, ¿por qué no? Sí, pues es por eso que atrajo a muchos intelectuales y artistas, ¿no? Artistas, y pues ahí está está el performance, que es algo que recuperaron de los cínicos. Los cínicos hacían sucios performance de odio a los ricos, ¿no? Sí. Incluso muchas de los relatos de Diógenes, cuando decían que cuando lo invitaban, por ejemplo, a la casa del rico, era un performance, ¿no? Porque él iba a la casa del rico a escupir, ¿no? Sí, como decimos que era que era de extracción burguesa, tenían querían cambios también, ¿no? Tenían cambios, incluso coincidió en el mayo del 68. Era muy político, sí. Y de ahí viene también el arquetipo del intelectual de izquierda. Sí, exacto. Con Sartre, los cafés, Simón de Beauvoir, Y lo que Foucault, ¿no? Por allá también. Y que ahora devinieron se degradaron más hipsters, ¿no? De hoy día, ¿no? Hipsters, sí. Bueno, estaban los performance, el happening también es una... ¿Qué son los happenings, Hugo? ¿Qué es el happening? A ver, di tú. Pues sí, es básicamente lo mismo de los performances, ¿no? Solo que aquí se improvisaba y también la intención era la ruptura de la situación, de la cotidianidad, y para pues mostrar cómo puede, cómo, qué sucede si haces esto cuando no lo haces, ¿no? Mamadas, ¿no? O sea, ¿viste la película de Noviembre? Sí, una película muy famosa, Noviembre, que se convirtió en algo muy chairo después. Sí, chairísimo. Ajá. Pero están unos compas que son payasos, ¿no? Son así artistas, también actores, ¿no? Artistas callejeros. Sí, sí, sí, sí. Y también así creaban situaciones de ruptura y ya sabes, ¿no? Es más o menos eso. Y de está ahí chido, bueno, eso, porque yo lo he visto, pero de repente, Son muy chairos, la verdad. El arte objeto también, o sea, vienen esas mamadas, ¿no? Y que tienen cosas interesantes, los situacionistas, sobre todo ese concepto de recuperación, que ellos cayeron en eso. No, es más, ellos forjaron ese... ¿Por eso ese concepto? Ese concepto de la recuperación del Estado. De situaciones, de las cosas, de expresiones, el Estado la recuperaba, pero ellos cayeron en eso. También. O sea, ellos lo recuperaron, pero feísimamente. Luego también un concepto muy importante que nació ahí fue la sociedad del espectáculo, ¿no? Que ellos describían, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba ese güey? ¿Guy Debord? ¿Guy Debord? ¿Guy Debord? ¿O Guy Debord? Describía que a la par del consumismo capitalista que ya nos habían recetado, se hizo la sociedad del espectáculo, ¿no? Toda la pantalla. Que viene de eso. ¿Y qué crees que cayó? Pues ahí ya comienza el punk. ¡Ah, chinga, chinga, chinga! Porque el punk está instaurado en ese contexto de la posmodernidad, negando todo, agarrando de aquí y de allá cosas. La cresta, ya sabes, ¿no? La clásica descripción de un punk en la cresta, porque los mohawks y que no sé qué. Sí. El pantalón tal por tal cosa, ¿no? Que por protestar, porque incluso esas las suásticas que para... Ajá. Que para hacer chocante, ¿no? Ajá, chocante, ¿no? Entonces, y el espectáculo, y el punk forma parte de esa sociedad del espectáculo, quieras o no. Y es posmoderno y antiposmoderno también, ¿no? Quieras o no. O sea, no, nosotros no lo decidimos así, simplemente es algo que, es una expresión que resultó de por esto, de estas, bueno. ¿Y por qué el punk es así? Porque hay una moda sí, antimoda, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y ahí hay una especie de guerra dialéctica, de conceptos, una moda que es antimoda a la vez, que después se vuelve moda, culera. Lo regresan otros y otra vez antimoda. Y otra vez antimoda, ¿no? Ya lo hemos visto mucho, lo hemos dicho mucho en este programa y en otros lados. Ir por la calle con tus pintas es un espectáculo, tú quieres irrumpir en la normalidad con tus pinches pintas feas. Sí, o sea, la gente es normal, tú eres anormal, ¿no? De ese modo, ¿no? Y es algo chingón, ¿no? Es algo chingón. Ese es el objetivo del punk, de la cresta, del... Bueno, de la estética, de ¿no? De la estética, porque el punk no utilizó mucho la literatura, sino lo que utiliza más es la imagen. La música, obviamente, pues es también es estética, ¿no, Cayo? Sí, porque música también, ruidosa, también se trataba de romper con lo que se estaba haciendo los hippies, ¿no? O sea, con el hippismo y lo que... recuperados también, ya eran muy virtuosos y muy chingones, y eran chingones muchos, pero el punk decía, pues que nosotros también, ¿no? Y lo hicieron, uno lo hicieron por antimúsica, y otro lo hicieron porque en realidad no sabían tocar, ¿no? O sea, ahí fue una, y estuvo chingón, ¿no? Y nacieron ahí, pues, bandas chingonas, ¿no? Los Sex Pistols, que son los más, conocidos, ¿no? Pues obviamente, y también cómo te expresas, cómo se expresa el punk en un escenario, ¿no? O sea, por ahí vi un meme por ahí donde decía que se hacen puestas de escena. Y es una puesta en escena. De ahí viene lo de que hace, es un show, ¿no? Un recital, ¿no? Ajá, sí. Todavía muchos le dicen shows a las tocadas, ¿no? Shows a las tocadas, porque y es un show anti-show, ¿no? Sí, sí, sí. De degenere, ¿no? De degenere, de... Aquí no estamos sentados en la butaca, sino estamos bailando y haciéndonos desmadre, ¿no? Aunque últimamente también eso, como hemos dicho, se subvierte, ¿no? Empiezan a recuperar, los punks empiezan a tomar cosas. Ya no quieren ser así. Ya no quieren ser ahora. Ya quieren ser aceptados. O ya no quieren ser ya ahora quieren ser virtuosos también musicales. Virtuosos musicales, sí, sí, sí. Que ya está bien, pero... Pero como que lo exigen, ¿no? Pero como que lo exigen. Que se exige. Y ahí empiezan las rupturas. Ahí empiezan nuevas rupturas, ¿no? Incluso por eso hay escenas diferentes, ¿no? El punk, ¿no? Desde los 80, desde que nacieron los punks, hubo ruptura, ¿no? Los crass por un lado y otros es por otro lado. Unos querían seguir con el... Unos no querían romper con todo. Con todo. Solo se querían vestir punks, ¿no? O hacer todo a la punk. Más bien eso, es hacer todo a la punk. O sea, soy un abogado, pero soy punk, ¿no? A la punk, ¿no? Y es lo que criticamos mucho, ¿no? Sí, soy un abogado, pero soy punk, ¿no? Soy un doctor, pero me paro los pelos. A la punk. Sí, o sea, soy un artista, pero soy bien punk. Y nosotros, ¿no? Nosotros lo que decimos es que como somos anarquistas y como somos negadores también, tenemos toda esa ese bagaje de la negación, pues nosotros no queremos abogados punks, ¿no? Y si los hay, que a lo mejor pues no reivindicas, porque hay muchos, ajá, no reivindicas sí. tu oficio como algo chido. Como algo chido. Y lo quieres meter ahora sí, como dices, con calzador, ¿no? Todas las cosas ya las quieren meter con calzador para que embone perfectamente con el punk. Entonces hubo una... Desde el principio hubo ruptura en el punk. Según iba avanzando el tiempo, los Crass que siguieron por un lado y otros grupos que siguieron por los Pistols, The Clash, ¿no? Uh-huh. Y ahí se ven también las tendencias que actualmente todavía vemos. Incluso tú y yo hemos dicho que hasta en el punk hay izquierda y derecha, ¿no? Ajá, o vamos a omitir el derecho, están los radicales y los socialdemócratas, para mí. Sí, o radicales y moderados. O radicales y moderados, incluso en la escena del punk de México, y hemos tenido noticias del mundo, en varias ciudades. Que se repite, está constante, ¿no? Hubo una ruptura desde el principio, que están los punks más radicales y los punks no tan radicales. Sí, los no tan radicales son los que, la verdad, sí les gusta este sistema, nada más que lo quieren es hacer a la punk. A la punk, ¿no? O sea, todas las cosas están sucediendo, son ciudadanos normales, pero a la punk, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nosotros creemos que no es tan punk, ¿no? Sí, no es tan punk. Y hay unos temas que me gustaría reflexionar, unas palabras que me gustaría reflexionar, es de que un punk es intransigente. Claro, eso es muy importante. Intransigente, ¿no? Como es negador, niega las cosas y las debe de negar al... Pues casi hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y lo que dices tú es que muchos transigen. ¿Qué es transigir? Transigir, que es que pues como que... Como lo dices tú, ¿no? Como que soy ciudadano, pero hago las cosas a la punk. Como que transijo un poco con el sistema, ¿no? Sí, pero transigir, ¿qué es? Es de De transar, de aceptar, de intercambiar. Ajá. ¿No? Conceptos en en lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, conceptos, cuando, ideas, ¿no? Cuando tú transiges, es que aceptas cosas que antes negabas, ¿no? Ajá. Estás transigiendo. Es lo contrario a transgredir, ¿no? Transgredir, que es lo contrario, ¿no? Opuesto, ¿no? Vas por este camino, tú te vas a la vuelta. Ajá. Transgredes, eso que está aceptado o que deberías aceptar, no lo aceptas y... Ni lo reformas, ¿no? Y haces algo nuevo, ¿no? Transgredir. ¿Y los punks, qué es lo que estamos haciendo últimamente? Bueno, muchos punks que están haciendo últimamente. Transigir, aceptar cosas, ¿no? Sobre todo lo que he visto yo en la escena de México, y creo que en el mundo, en todo el mundo, es transigir tanto que aceptas cosas que negaba, ¿no? Sobre todo todo esto que tiene que ver con la industria musical. O sea, la industria musical, algo que negábamos, ¿no? No queríamos ídolos, no queríamos fans, no queríamos escenarios. Y ahora ya vemos que sí quieren, que sí hay grupos más bonitos que otros, o más mejores que otros, que sí hay escenarios, incluso hay escenarios grandes, ¿no? O escenarios chicos, escenarios mejores, escenarios mejores. Peores. Ajá, sí. Incluso hasta punks peores y mejores. Sí, punks peores y mejores, O limpios y mugrosos, ricos y pobres. Sí, músicos y no músicos. Y pues sí, hasta aquí termina esta reflexión. Y en estos días entrevistaste a los de Desobediencia Civil, ¿no? Wow. Sí. Pactamos una entrevista porque es un grupo que con el que nos identificamos mucho. Nosotros lo ponemos dentro de nuestra ala, ¿no? Un radical, si se quiere llamar, si se me permite la palabra, el concepto, y nos identificamos mucho. Es un grupo anarcopunk, o sea, así se pone, ¿no? Anarcopunk. Y pues hicimos cosas muy interesantes, nos hablaron de muchas cosas chidas, algunas dudas que teníamos y que tiene mucha banda. Sí, bueno, así que muchas sí. Cosas que se reafirman. Y bueno, lo importante de esto, de esta movida, ahora sí, de andar de punk, es que se escuchan a las personas, ¿no? O sea, vas, estás en las tocadas y todo, pero escuchas a las personas porque tienen algo que decir, ¿no? Unos tienen que decir que mediante una canción y también tienen que decir mediante palabras, ¿no? Sí, intercambiando el diálogo. Sobre todo en esto que decíamos antes de que el punk es más que tocar música o que va más allá. Va más allá de eso. Y contrario a la industria musical, en la industria musical ya hay güeyes arriba en el escenario y güeyes abajo, espectadores, ¿no? Y no se tocan unos con los otros porque pues ellos están ahí arriba y ellos están acá abajo, ¿no? Y en el punk eso es lo que hemos roto, ¿no? Los punks en el escenario y abajo, arriba y abajo, son los mismos, ¿no? Somos los mismos. Y eso es lo que, por eso buscamos esa entrevista, ¿no? Con esa banda, sobre todo porque regresaron hace poco tiempo, así que unos par de meses. El año pasado, algo así. Sí, que yo fui a ese toquín chingón. Que decimos que fue el mejor toquín del año, ¿no? Sí, según yo, ¿no? Estuvo chingón. Si no me creen, ahí vean el video de los Hey Wild, que tienen, consignaron ahí algunas imágenes y unas rolas. Estuvo muy chingón ese toquín. Pero bueno, entonces te fuiste a entrevistar a estos compas. Sí, nos vimos ahí en Buenavista y nos paramos ahí en algún secreto, en un lugar secreto. Ay. Y pues vamos a escucharla y para que nos digan sus opiniones, ¿no? Va, va, que va. Córrela, corre. Bueno, Cayo, pues ya como habíamos dicho, estamos aquí con nuestros compas de Desobediencia Civil. Vengo aquí de enviado aquí a un centro comercial. Este es el shopping, ¿no? Y pues aquí me los encontré. Fue un poco extraño porque estaba en la tele, estaba escuchando al Peje y al Noroña que estaban hablando que Desobediencia Civil y que no sé qué, esos güeyes quiénes son, o sea, qué pedo, ¿no? Pues vamos a presentarlos, ¿no? Pues acá por la derecha con mi compa, ¿no? Hola, soy Alfonso y toco la guitarra en Desobediencia Civil. Yo soy Rubicel, toco la batería. Yo soy Laura y hago voces. Pero creo que estás confundido, de quien hablaba el Peje no era de Desobediencia Civil, sino de Regeneración. Ah, vale, no. Esos son otros compas que ya no tocan. Ah, vale, no. Te voy a enseñar las fuentes fidedignas donde está convocando Noroña a la Desobediencia Civil por la Cuarta Restauración de México votando por el PG. Pero bueno, ¿quién eres? Yo soy Chomsky, toco el bajo y canto también. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué Desobediencia Civil? ¿Cuál es el concepto? Pues desobediencia como un modo de no alinearse al sistema autoritario, ¿no? Sistema del gobierno, sistema capitalista. Crea tus propias alternativas. Bueno, esa es una perspectiva más como actual, ¿no? Que hemos asumido durante el tiempo que hemos estado como enrollados en el PUM y con la banda, ¿no? Igual y la banda que empezó el proyecto de desobediencia, pues tenía la influencia del libro de Turó, algo así. Ajá. Pero desde mi perspectiva es como La desobediencia es un modo de reafirmar tu personalidad, ¿no? Tu individualidad ante la autoridad que te quiere imponer un modo de actuar, de vivir, de pensar. Aún con eso seguimos reivindicando los principios básicos, como ya lo mencionó. En aquel entonces, donde estábamos en colectivos, distribuíamos libros de Editorial Antorcha, que era la pequeña biblioteca anarquista, y había este libro de desobediencia civil, que nos identificábamos por su postura antiimperialista, por su postura ecologista. De incluso el escritor de este libro se fue a vivir al bosque y editó otro muy buen libro que se llama Walden, ¿no? Y pues nuestra conexión con la naturaleza, la reivindicación del individuo, como ya lo dijo, lo que tú podías hacer a nivel individual, más allá de las masas y esperar un levantamiento. El no al pago de impuestos, en ese entonces de la guerra de Estados Unidos contra México. Incluso era abstemio, era vegetariano, y pues boicoteando las elecciones, el servicio militar, que eran cosas que en aquel entonces nosotros como jóvenes, de 18, 19, 17 años, pues sentíamos la opresión del servicio militar, de la familia, de los impuestos, la guerra, y decidimos utilizar este nombre como parte de un proyecto más amplio que era la distribución de material, las acciones, la contracultura. Y pues eso, porque la desobediencia es la que ha hecho que rompamos tabús y que avancemos más allá de lo establecido, ¿no? Desde cualquier punto que se quiera ver, desde el religioso, político, social, cultural. La desobediencia es lo que ha hecho que avance, ¿no? Algunos dicen progreso, nosotros le llamamos un proceso natural de la humanidad, ¿no? La desobediencia, para no quedarte estancado, ¿no? Vale, ¿es Desobediencia Civil un grupo anarcopunk? Que varias cosas de que nosotros tenemos que replantearnos varias cosas como grupo, que no hemos tenido el tiempo por las tocadas, por las giras, por los viajes, por los ensayos, y creo que es algo que tenemos que replantearnos nosotros también, ¿no? Porque para empezar, ¿qué es anarcopunk, no? Vemos un montón de blogs, especialmente amigos o invitaciones de amigos, que ve sus perfiles anarcopunks, igual tienen unas rolas de Sin Dios, y luego unas de Casualties, y luego algo de Los Muertos de Cristo, y bla, bla, bla, ¿no? Entonces hay cosas que yo ya no me late, ¿no? Ni reivindico, y como que no quiero confundir más a la gente. Pero creo que Desobediencia Civil podría decir que es una banda punk anárquica, ¿no? Y entendiendo lo de anárquica, también un poco superando la concepción anarquista tradicional que se tiene del anarquismo, ¿no? Como algo estático. Entonces, en este aspecto también somos desobedientes dentro del anarquismo, ¿no? Es decir, no nada más nos quedamos ni nos casamos con los viejos teóricos y la concepción evolucionista del anarquismo, sino queremos hacerlo en cada momento, en cada acción, como en cada letra, ¿no? Ir un poco más allá de lo que fuimos enseñados. Entonces, no sé si esto responde la pregunta, pero más o menos, más o menos. Ciertamente no somos solo una banda punk, ¿no? Hay algo más que somos. Y por otro lado, pues no nos casamos con la concepción estática, inmutable del anarquismo, ¿no? Del siglo pasado o de hace dos siglos, ¿no? Eso es muy importante para nosotros porque hemos experimentado en estos tiempos, en estos 8 años, incluso más intensamente en estos 5 años últimos, un resurgimiento de gente que se reivindica como anarcopunk. ¿Ustedes han visto que hay un resurgimiento de eso? Bueno, por ejemplo, ya puso la puerca, se reivindica como anarcopunk, está rescatando ese concepto. No sé si ha resurgido, más bien yo veo que la gente tiene una continuidad de trabajos desde sus localidades, ¿no? Igual y pues mucha gente nueva que retoma las ideas y crea proyectos nuevos, ¿no? Igual, tal vez, bueno, los tiempos no son los mismos, ¿no? Entonces yo digo que la gente de ahora pues se amolda a sus posibilidades y su constancia, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que el anarcopunk nunca ha muerto, ¿no? Siempre ha estado ahí. Se ha hablado más, a veces menos, pero la gente sigue haciendo un trabajo y se siguen organizando, ¿no? Tienen sus proyectos alternativos, autogestivos y es una continuación más que nada, ¿no? Desde mi punto de vista de ese movimiento, de esa actitud, ¿no? Del punk anarquista. Yo lo, bueno, lo personal, el tiempo que llevo, pues he visto en los viajes o en las tocadas como ya, como gente como más comprometida, ya como más activa, haciendo muchas más cosas. Y no sé, los lugares que hemos ido, como en tanto Colombia como Perú y Canadá, bueno, y los estados de la República, pues yo veo que hay como ya, pues no sé, más gente ya como más clavada en el narcopunk, más comprometida en el narcopunk, ¿no? Bueno, pues a nosotros eso nos da mucho gusto, porque en el tablero político ni siquiera el punk se salva, ¿no? Hay izquierdas y hay derechas, ¿no? Hay radicales y moderados. Bueno, y es positivo que haya punks nuevos que se caguen en los viejos, ¿no? Pero se ha abrazado mucho ese fashionismo, ¿no? Cruz, Divide, Wincore. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque es una moda, ¿no? Yo creo que en ese punto yo considero que cada persona tiene su opinión personal y es muy respetable. Y bueno, yo desde mi punto de vista, estando en Desobediencia Civil, creo que una de las cosas que tiene Desobediencia Civil en el tiempo que los he conocido, en el tiempo que los he escuchado y en el tiempo que estoy aquí, es el respeto. Y como dices, hay como mucho movimiento ahorita muy fashion, si le pueden llamar así, o una moda. Pero yo he conocido gente que no necesita ni siquiera vestirse así y está haciendo muchísimas cosas, y es algo que es como admirable y respetable, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Claro, claro. Yo creo que siempre ha habido esa parte fashion, ¿no? Desde que surgió el punk, veamos que era lo que más llamaba, ¿no? Y pues siempre es atractivo para alguien que va saliendo de la normalidad, de la familia, de la sociedad. Siempre llama la atención, ¿no? Yo fui uno de los tantos o de los muchos que fui atraído por ver a los primeros punks con mohicanas, ¿no? Sí, porque es el punk es instaurado dentro de la cultura del espectáculo. Sí, de cierta forma es muy llamativo. Habría que separar lo que es espectáculo y lo que es una provocación, ¿no? Es difícil diferenciar en ver a un punk con mohicana y saber si lo hace por fashion, por identificarse, por apantallar, y alguien que lo hace como una forma de ruptura desde que sale de su casa, ¿no? O sea, podrían ser innumerables las situaciones, las anécdotas que te contaríamos de los problemas que alguien tuvo al salir de su casa, ¿no? Desde que tu mamá te esperaba con la manguera a ver a qué hora salías para tumbarte la mohicana, ¿no? Desde tu jefe que esperaba que te durmieras para cortarte los pelos, ¿no? O sea, son innumerables esas cosas, como decían, es un chingo de procesos individuales que hemos pasado y superado y vuelto a tomar. Pero lo importante, como ya lo mencionó aquí Rubicel, es de que siempre ha habido gente, siempre ha habido la otra parte, ¿no? La contracara. Y para nosotros, bueno, para mí, se me hace más chido ver esa cresta en güeyes que hacen cosas, ¿no? Esa cresta en, por ejemplo, en una de las tocadas que tuvimos hace tiempo, fuimos a León y regresamos a tocar con un grupo japonés, Braille Eye, allá por Pantitlán, en el Arenal. Para mí fue algo como muy chido. Nosotros veníamos de otro lugar y acá se quedó otra banda organizada. Llegamos de un lugar a tocar y llegamos al día siguiente y había un compañero así, pum, discutiendo con un güey como el encargado del centro cultural, el centro social ese, que ya no querían que se llevara la tocada. Entonces nosotros íbamos llegando, yo entré al lugar o a la oficina y para mí fue muy chido ver a este compañero de pelos parados discutiendo con el otro güey así aspectos políticos interesantes del lado pum, porque el otro güey nada más parecía como un conserje, ¿no? Como que nada más defendía su pedo y no tenía razonamiento, no, es que no se puede. Y el otro compañero le estaba dando todos los argumentos y tenía como una pasión muy chida, unos argumentos muy chidos, para mí muy convincentes, que eso es lo que me sigue manteniendo aquí, ver a compañeros pums que mantienen sus ideas firmes, con argumentos, con pasión, ¿no? Y eso es lo que a mí me atrae, por eso me llamó la atención desde la primera vez que me envolví en esto a través de la estética. Es atractivo, desgraciadamente es absorbido porque llama la atención y genera, y ahí están esperando a los incautos para decirte cómo debe ser un punk, ¿no? Ya ni siquiera un buen punk, un punk, ¿no? Ese es un punk, no hay más que eso, ¿no? Dr. Martins, chalecos, estoperoles, mohicanas. Incluso autogestión, ¿no? Por ahí he escuchado desde los medios que como que lo visten un poco de rosa, no sé. Pues sí, es lo que Es que todos se apropian. Yo recuerdo hace años, era la palabra solidaridad. Con el Salinas de Gortari fue solidaridad. ¿Y qué era solidaridad? ¿Quién llevaba a cabo? Los anarquistas. Y luego se la apropiaron estos güeyes, ¿no? Lo de solidaridad. Por eso ahorita te decía lo de regeneración, ¿no? Después otros güeyes se apropian lo de regeneración, ahora se apropian lo de autogestión. Después desobediencia civil. Desobediencia civil. Después se va a apropiar la actitud, ¿no? Después va a decir, va a salir un periódico Insurrección, ¿no? Y eso es la insurrección, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con las cosas que uno apoya, ¿no? Y hay que saber separar entre cosas que son espectaculares y cosas que sí son de ruptura, ¿no? Y también no aferrarnos a cosas que son apropiadas y ya superadas por el capital, ¿no? O sea, hay que cambiar, si hay una monja, pues dos, hay que rastas, no sé, ha cambiado un chingo, ¿no? La mentalidad, ¿no? Y la forma de tocar, la forma de vestirse, pero sigue siendo punk. Entonces, no sé, es que es muy profundo, ¿no? Esto da para un chingo de cosas, ¿no? Desde la ruptura, desde la estética, es importante, ¿no? Pero no es lo más valioso, ¿no? No es lo fundamental, ¿no? Por eso es que surge esta cuestión, ¿no? Lo de anarcopunk. Sí, somos punks, pero nos inclinamos por cosas anarquistas, nos inclinamos por la ocupación, nos inclinamos por la liberación animal, nos inclinamos por el hazlo tú mismo, ¿no? Nos inclinamos por el anticapital, ¿no? Siempre ha habido la otra parte y es lo que nos ha mantenido o me ha mantenido aquí en esto. Entonces, pues creo que no es... Es preocupante, pero tampoco es como alarmante, ¿no? O sea, a mí no me quita el sueño, ¿no? Que unos güeyes sean punks de moda, ¿no? Porque me mantiene despierto el encuentro ecopun, por ejemplo, al que fuimos en Veracruz. Eso es algo muy chido, ¿no? O la jornada anarcopun de Lima, Perú. O el encuentro organizado por compañeras en Montreal. Eso es lo que... A veces no me dejan dormir, ¿no? Porque quiero preparar cosas, rescatar cosas. Entonces, no... Para mí no es una preocupante, ¿no? No. Bueno, lo que yo creo es lo que decía el compañero Chomsky, que realmente la estética, hasta las formas de hablar entre nosotros, autogestión, solidaridad, todo lo que sea, va a ser absorbido por el Estado, por los medios de comunicación, por lo que sea, pero lo que uno, yo creo que siempre va a estar aferrado es eso, a la contracultura, ¿no? A la ruptura, ¿no? Y si te encuentras banda así afín a ti, pues qué chido, ¿no? Como... estar pensando de que si los divits o no, si esto o lo otro, pues ya da lo mismo, ¿no? Para mí, yo creo así, ¿no? Pero sin olvidar que pues hay banda joven que está entrando y que a lo mejor pues está como, no sabe ni qué pedo y así, ¿no? Pero pues ahí ya, no sé. Pues la contraparte hace crítica de que los anarcopunks, pues no hacen nada, ¿no? No progresan. ¿Es cierto eso? Pues depende de quién viene la crítica, pero creo que la gente siempre pues ha estado constante en su trabajo, ¿no? No es fácil como algo básico sacar una publicación, ¿no? Porque si lo haces desde tus propios medios, pues la neta sí es una bronca, ¿no? Tienes que financiarlo tú, no aceptas dinero de nadie que no seas tú o tus compañeros, ¿no? Tu trabajo propio. Aparte, pues tienes que ver cómo lo mueves, cómo lo distribuyes y siempre por lo menos dentro del como el punk libertario, pues buscas crear circuitos que sean lejos del poder, ¿no? Del poder que te quiere cooptar. Entonces, por ese lado, pues no es fácil. La gente que critica a veces es la gente que la neta no hace nada, ¿no? O que a veces solo quieren entrar en una tocada que es solidaria para presos o para hacer un proyecto autogestivo y solo te quieren dar lo que ellos quieren, ¿no? Pero cuando están adentro, pues andan bien pedos o andan consumiendo un chingo, ¿no? Entonces, yo siento que las críticas de gente que no crea nada, pues no tienen ningún valor, ¿no? Exacto. Aunque me refería un poco más, un poco en tono a nuestro programa anterior que criticábamos un videíto que salió en Facebook que estuvo viralizando en Facebook que lanzó Al Jazeera en español que sobre una panadería anarquista, ¿no? Y desde el sector o desde la contraparte del anarcopunk que son unos compillas ahí que son autónomos y zapatistas hacían la crítica, ¿no? A ver cuándo los anarcopunks hacen algo como una panadería anarquista como en Francia. Hay que ver qué se entiende por progreso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, esta cuestión de la... Y eso, ¿no? De entrada, ¿qué es progreso, no? Si los punks no progresan, ahí van, hay muchas teorías, ¿no? Antiprogreso, ¿no? Válidas también, anticivilización. Pero basándonos en este tema, ese ejemplo, la panadería que tú dices, pues obviamente está en el primer mundo, obviamente no es totalmente anarquista. El estado de bienestar en el primer mundo. Bueno, son cosas que ya sabemos obvias, ¿no? Que también las ha de saber la gente que hace la crítica. Pero ha habido buenos proyectos aquí. Uno de ellos, de esa forma, esas características, era la Cocina Popular Alternativa, que se fundó aquí hace años y ahí en Costureras. Era gente que llevaba adelante la autogestión, que hacía dos veces a la semana, hacía talleres de nutrición y de medicina alternativa, microdosis y acupuntura. De ahí surgió, de esos talleres surgió un grupo de anarcopunks que hacían conciertos e hicieron grandes beneficios al colectivo Sutaur, al extinto del Ruta 100, para los maestros, para las propias costureras donde se llevaba a cabo esta cocina popular alternativa. Hicieron infinidad de beneficios y talleres de autogestión, y mucha gente que salió de esta cocina sigue ahí llevando la autogestión y manteniéndose como un trabajo autogestivo, y están ahí en el chopo, de las tortas veganas, otras gentes que siguen en el rollo sindicalista o académico. Pero este es un ejemplo de lo que se pudo hacer basados en este contexto que hay, ¿no? De las rentas, del uso de suelo, del uso de propiedad, de la corrupción y todo esto. Ese proyecto pudo sobrevivir. Entonces yo le apuesto más a este tipo de proyectos que abren la mentalidad y no crean como cosas fijas, ¿no? Como cosas estáticas, sino mantienen esa idea de apoyo mutuo, de solidaridad, más allá de que tú tengas algo, sino abrir esa oportunidad de conocimiento. Y no se queda solo en una sola persona, sino lo que te digo, ese conocimiento se socializó y ese fue un paso importante para la proliferación de el rollo vegetariano y vegan dentro del movimiento punk. Para mí eso es progresar, para mí eso es avanzar en cuanto a ideas de los punks, ¿no? Y no es solo sentarse en a debatir esas cosas, que si el DVD, que si el uso de la piel, ¿no? Y estas cosas. Entonces para mí eso es como un progreso, ¿no? Y sobre eso pues te puedo decir muchos ejemplos y muchos aspectos, ¿no? Sobre los programas de radio que tiene el Anarcopun, el de ustedes es uno, el otro programa Amenaza Menor es otro, los programas de radio que se tuvieron en el pasado por Anarcopun son otros, los transmisores de radio con los que apoyamos a comunidades indígenas en Oaxaca cuando estaban en lucha son otros, las bibliotecas que se han abierto son otros, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? No son cosas espectaculares, no son cosas que estén en los grandes medios de comunicación, porque a la gente no le interesa eso, ¿no? Le interesa su día a día y le interesa socializar la información y los conocimientos. Esos otros proyectos que mencionas que están en los medios de comunicación, como figuran, es por lo que nuestra contraparte, vamos a decirle, creen que o piensan que tienen éxito, ¿no? Que son proyectos exitosos, que es que es desarrollo, que es progreso. Puede ser, sí. Por otro lado, la anarquía es la única postura política que, a riesgo de quedarse sola, no acepta negociaciones con el poder. Y tanto no acepta negociaciones con el poder, no acepta subvenciones, ¿no? No acepta apoyos económicos. Esa es una cosa de que el movimiento PUN Libertario en México se ha mantenido. Errores, no errores, perdedores, pues no sé, ¿no? Cada quien lo puede catalogar como sea, pero han sido innumerables los ofrecimientos económicos, políticos, culturales, que la izquierda y los partidos políticos desde siempre le han ofrecido al PUN en México, y afortunadamente mucha gente se ha negado a estos ofrecimientos, ¿no? Porque no quiere progresar bajo esos fundamentos y bajo esos parámetros, ¿no? Bajo ese marco. Bueno, también hace como 10 años... nosotros, al ver a los zapatistas con su otra campaña, de repente pensamos, a huevo, ¿no? Esa es la anarquía vivida, ¿no? Esa es la autogestión hecha realidad. Ahorita hemos visto otras cosas que no nos gustan, un poco electoreras. ¿Qué es lo que piensan ustedes ahora, el camino que ha tornado el zapatismo hoy en día? Pues yo siento que hasta cierto punto, antes de que, como dicen algunos, se quitaran la máscara, ¿no? Y y mostraran su verdadero interés, que es como tomar el poder, pues sí había cierto tipo de afinidad, porque las comunidades pues hacían sus trabajos, ¿no? Como autogestivamente. Mucha gente anarquista pues creo que también estaba ilusionada con el zapatismo, ¿no? Porque pues gente, pues líderes como que adoptaron el lenguaje libertario, ¿no? Como el rollo de autogestión, el PIR, hazlo tú mismo, las radios piratas, todo eso. Entonces como que hubo un enamoramiento del movimiento anarquista a nivel mexicano y mundial, ¿no? Entonces, pues la gente estaba apoyando en ese sentido, ¿no? Porque había como, se manejaba cierto lenguaje similar, ¿no? El zapatismo y el rollo anarquista, pero por otro lado siempre ha habido, ha sido como una contradicción en el sentido de que ellos siempre han sido un movimiento armado, ¿no? Tienen un ejército y es una organización autoritaria, ¿no? O sea, necesitan, bueno, como que desarrollan todo lo que se necesita de un sistema que tiene el poder absoluto, ¿no? El obedecer y mandar, ¿no? Entonces de ahí pues tenemos, bueno, siempre había habido esa crítica sobre la organización autoritaria, pero bueno, que era como mandar obedeciendo, ajá, ¿no? Sí. El coto ahí, ¿no? Sí, pues es como una aceptación de la autoridad, ¿no? Y lo de, como dicho, de un modo romántico, ¿no? Entonces yo siento que el hecho de que ellos hayan, bueno, decidido poner a alguien en el poder o lanzarse a una campaña política, pues solo es la continuación de su proyecto, ¿no? O sea, no creo que no siento que hayan estado tan lejos de eso desde su inicio, y para mí no es nada nuevo, ¿no? Es como una continuación de su proyecto político, ¿no? Exacto. Yo nunca he estado en afín con las ideas zapatistas o zapatista. Y todo eso de buen gobierno, mal gobierno, pues, no, para mí nunca va a haber ni bueno ni malo, ni. Entonces, el que se desenmascararan y ya quisieran el poder, pues no creo que para mí no fue ni nada extraño ni chistoso, ¿no? Por mucha banda punk que sí estaba como muy, o está todavía, no, está, ¿no? Muy como clavada en eso, y que pedían firmas y todo eso, se me hizo así como bien cagado. Sí, estuvo muy cagado porque ahí era eventos donde pedían el INE, ¿no? Para que vayas y te registraras ahí como virtualmente. Sí, algo por ahí hasta había un negocio vegano que estaba promocionando que regalaba comida, pero llevabas tu INE y para votos, para, o firmas, para eso. No sé, se me hizo así como ya buscando todos los recursos para jalar banda y así, no sé. Pero tiene despensa un taco vegano, sí, ¿no? No. Se me hizo muy chistoso, la verdad, no sé, ya. Ni enojarte ni nada más, sino así como de, ay, no. Bueno, para muestra un botón, una anécdota que tuvimos hace 2012 fue, 2013, se organizó un simposio aquí en el Che Guevara. Se tenía planeado que iba a venir Bonano, este compa anarquista. Al último ya vinieron otros compas, ¿no? Constantino Cavalieri, por ahí sabe, ese compa, una compa de Inglaterra. Iba a venir un compa gringo que era Feral Faun. Wolfie, pues no lo voy a pronunciar porque no sé. Y nos contaban pues una anécdota muy cagada, ¿no? Porque estaban en el aeropuerto, en la aduana, y obviamente este compa Bonano, pues obviamente la alerta roja internacional, pues me lo mandaron directito a la chingada y sin escalas. Pero curiosamente decían que a todos los extranjeros, aquí con las pintas, ¿no? Y todo, les decían, ¿no? ¿A dónde van? ¿A la escuelita o al simposio? No, pues a la escuelita, va. Y al simposio, ¿no? Pues, a ver, ¿qué? No, pues es una anecdotilla por ahí. Bueno, cambiando de tema. Uno de los tópicos que manejaba de desobediencia civil desde hace... ¿Cuántos años tienen? ¿20 años? En el punk rock. En el punk rock. Una canción que se llamaba o se llama Peste Neonazi, ¿no? Recientemente pues, hemos estado pensando ese temilla y Y desde siempre, ¿no? Se ha revivido esa discusión, ¿no? Que si era un chisme, que si el Wati, el de los exploited, que si era un nazi o no, quién propaló este chisme aquí en México. ¿Es cierto? ¿Qué opinan? ¿O de qué va esa rola? Yo siento que a este punto ya es irrelevante hablar de exploited. La realidad como que ha superado el fascismo, ¿no? El nazismo, por mucho el capitalismo. Entonces creo que hablar de una banda que desarrollaba actitudes homofóbicas o sexistas, pues ya ha sido rebasado por toda una democracia, ¿no? Entonces creo que hay cosas ya más importantes por qué hablar y preocuparse, ¿no? Que por una banda que ahí anda, ¿no? Pero no le quiero restar como importancia, pero siento que ya se ha hablado un chingo de eso y es todo. Y es que ahora ya hay varios exploited, ese es el pedo. Ah, que va, no vale. Es exploited, o sea, ya hay varias bandas que se suben. Hace rato ahí en el Tianguis del Chopo había un grupo que se subió y voy a decir una rola sobre las mujeres sin faltar al respeto, pero es, la canción se llama Piñata, ¿no? Y te dan palos, piñata, piñata, te dan palos, ¿no? Eso ya hay, o sea, ya hay en el punk, ya hay bandas así y la banda baila y dice esas cosas, ¿no? O sea, hay un chingo de ignorancia y conveniencia también aquí. Entonces, el pedo ya no es exploited, el pedo es que hay muchas bandas como exploited, ¿no? Que lo siguen y tal. Y acá no fue rumor desde la historia del punk ni anarcopunk en México, están las entrevistas que se le hicieron a exploited, al Wati en el fanzine Brigada Subversiva. Está una entrevista realizada a ellos, está una entrevista en el Flipside, está la declaración que hicieron antes en la radio, no recuerdo qué radio era, Radio Rock 101, no, creo que ya no, una de esas, o Estéreo Joven, ¿no? Esas madres. No, es que se fue hace un chingo de tiempo que ya ni... Pero ahí dijo una de esas cosas, ¿no? De que, pues, ¿qué querían? Pues que solo la gente se desmadre y llegamos a Tontolandia, ¿no? Así, pedos así de... Pues de pinches punks estúpidos, ¿no? Entonces, pues esa es una carga bien fuerte que tienen sobre todo los punks ingleses, ¿no? Pregúntale a cualquier banda libertaria, punk, anarcopunk, de sobre exploited, y pues te va a decir, así que pestes, ¿no? No pestes neonazis, sino pestes sobre esa banda, ¿no? Entonces nosotros estamos más cercana de ese tipo de banda, ¿no? Como Political Asylum, como Crass, como en su tiempo los Dead Kennedys, bandas que tuvieron sus peleas, o sea... personales y físicas con ellos, ¿no? Entonces, pues, pueden ver la historia de las cosas que pasaron en Sudamérica, ¿no? En Argentina, en Brasil, ¿no? Y, pues, son cosas grandes, preocupantes, ¿no? Como su seguridad que era skinhead, ¿no? Su seguridad que era, de fascistas, peleas, físicas que vienen en los periódicos. Entonces, puedes ver los videos, de Exploited donde trae una suástica, ¿no? Y tirantes, ¿no? O sea... O puedes ignorarlo, ¿no? Entonces, están ahí en las redes, ¿no? A la gente que le gusta seguir la vida a través de las redes, pues está ahí, ¿no? No es un rumor, ¿no? Son hechos sus últimas declaraciones, pues ahí está, ¿no? Y nada más lo que se quiere aclarar, algo que la gente no entiende sobre la rola, dice, ¿a poco tú también estás contra los exploites? Es un hecho de que cuando se estaba haciendo la acción directa contra exploited, uno de... estos punks que critican a Narcopun reprendió a uno de desobediencia civil y los angoloteó y le dijo, ¿qué? ¿A poco tú también estás contra los exploites, no? ¡Wow! Entonces, fuertes declaraciones. Entonces, la respuesta nuestra fue llegar al ensayo y hacer una canción a modo así de cábula, ¿no? Como muchas que salen. Tuvo la fortuna o la desgracia de ser grabada y pues quedó ahí, ¿no? Pero pues esto no viene de aquí, no empezó con nosotros, no viene... Puede ser otro programa especial, ¿no? Hay incluso un dossier en Brasil sobre exploited, ¿no? Específicamente. Quien le interese, pues puede contactar ahí con la organización Anarcopunk de Brasil y viene ahí todo un dossier de todas las cosas que sucedieron en Brasil, en Sudamérica, en España y en Inglaterra, ¿no? Incluso lo de México, ¿no? Que sí, como todo, hay mitos y se agranda, ¿no? Se exageran un chingo de cosas, ¿no? Pero pues, lo que mencionaba ya el... compañero, pues ya no es solo exploited, ¿no? Sí, nos sigue cagando y molestando, pero pues en cada concierto ves actitudes exploitiles, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, nos alejaremos de eso como grupo, ¿no? Como grupo exploited, ¿no? Sino es la actitud exploited, es un neologismo acuñado aquí por nuestros compas de Desobediencia Civil. Apunta a Cayo, por favor, exploitismo. Y pregúntale, por favor, al doctor Lechón, ¿no? Esa falta el otro cábula, ¿ya ves? Sí, pues es que caga esa actitud, ¿no? De que si tienes una moja... ¿Qué pasó? ¿Qué? No manches. Estaba hablando de... Estaba hablando el compa y de repente... Me sucedió lo que no debe de sucederle a una... A una persona que hace una entrevista, No, no puedo creerlo. No me digas que... Si te terminaron las pilas. Sí, cabrón. Nos quedamos en ascuas toda la banda. No. Lo bueno es que... Es que prometieron que seguir hablando en otra ocasión. Ah, pues estaría bien porque... Pues, nosotros teníamos en la entrevista... En la entrevista queríamos hablar de pues de las giras que tuvieron ahí en Canadá, en Perú, en Colombia. Que nos platicaron un poquitín de las escenas de allá, ¿no? Y la gente que conocieron los proyectos que hay por allá, ¿no? Pero pues entonces te dijeron que sí iba a haber otra entrevista. Sí, va a ser una parte, va a ser una segunda o hasta tercera parte. Pues para que se acabe bien, ¿no? Chido, ¿no? Pues vámonos con una rola, ¿no? Rápidamente. Va a haber Pues igual nos... nos encontramos a nuestros compas de Empatías, una banda de Puebla, que también nos receta su ruido, que está chido, ahorita andan muy activos ahí en Pueblalandia. Ajá, allá con los pipopes que les dicen quién sabe por qué. Andan muy activos, luego han venido por acá. Pues andan en esto desde hace un buen tiempo. Sí, ¿no? Yo desde que empecé en esto, sé que están ahí. Ahí andaban. Con varios grupos, ¿no? Han tenido... O cambio varios nombres, ¿no? Antes se llamaban Cómplices del Odio. Cómplices del Odio, sí. Y... pero Desgracia Eterna, algo así. Tienen Hacen fanzine. Hacen fanzine. Son de los primeros igual que estuvieron haciendo cosas ahí, ¿no? Bueno, entonces te contestaron una mini entrevista, ¿no? Sí, vas básicamente presentando su canción. Va, una canción chida. Va, pues vamos a escucharlos, ¿no? Va. Córrela. Córrela. ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, compas, estamos aquí en la ciudad de Puebla. Soy el Búho. Estamos aquí con nuestros compas de Empatía, ya una banda que tiene algún tiempo. Bueno, estamos ahorita aquí con nuestro compa, el. Que se presenten ahorita. Yo soy Memo, toco la guitarra. Felipe, voz. Y falta nuestro compa Martín, que se tuvo que retirar. Bueno, estos compas son aquí de originarios de la ciudad de Puebla. Ya, como había dicho, tienen un rato dándole al hardcore, al punk. Y bueno, nos interesa mucho que la banda sepa qué es lo que hace, ¿no? Y ahorita nos van a presentar una canción de su disco. ¿Cuál es la canción? El aislamiento. ¿Cuál? El aislamiento. El aislamiento. Oigan, ¿y de qué trata esa rola? Bueno, a mi punto de vista, el aislamiento habla sobre aquellos que han sido encarcelados injustamente. También los que han sufrido en carne propia el infierno de ser privados de su libertad, privados del afecto, el amor de todos sus familiares. Y también que pues, son presos y torturados. Muy bien, compas, pues disfruten esta rola. Y pues esto es para Ya Puso la Puerca, ¿no? Esto es Ya Puso la Puerca Radio. We'll be right back. Pues vamos a nuestra siguiente sección, ¿no? ¿Cuál? Pues ¿cuál? La más gustada por todos. Ah, la de Pua. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues es que hay un chingo de cosas que para comentar, la escena punk, pues deja mucho que desear a veces, Sí, pues es que son varias las tendencias y los pensamientos que acabeza su mundo, ¿no? Sí, pero como dices tú, hay que ser puercos, pero no tan trompudos. Ah, pues esta vez vamos a hablar un poco sobre una cosa ahí que posteaste en tu Facebook. A ver, Una sobre las Pussy Riot. Ah, sí, las Pussy Riot. Como que yo me acuerdo cuando irrumpieron, porque sí fue muy mediático. Sí, fue muy mediático, sí se irrumpió, sí se logró más o menos ahí lo que tenía, ¿no? Unas chavas, ¿no? Bien punks, ¿no? Y yo decía, huevo, ¿no? Recuerdo que por ahí estaban en un compilado mucho antes, ¿no? Ajá, sí. De punks. Sí, y su demo estaba rolando y pues a todos nos parecía, bueno, supongo nos parecía interesante porque pues punks de Rusia pues estaban hasta la chingada y pues estaba chido, ¿no? Ajá, y luego un país excomunista y... Y con Putin, porque ya ves que Putin no se ha ido desde de ultraderecha y así. Y bueno, con un ruido, hay que unos performance, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato. Y luego en la cárcel, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué delito comete alguien como para ir en la cárcel? ¿Matar a alguien, no? Aquí lo que hicieron fue pues molestar a la gente, a la sociedad. Sí, que metiéndose en una iglesia ortodoxa y hacer un ruido. Y grabar un video, ¿no? Ahí hacer el mamón. Una de las varias acciones que hicieron, pero esa fue la más loca, ¿no? Sí, la que más atrajo. La más mediática. Tú puso mucho ruido, que incluso desde ahí creo que debimos de advertir que iba a concluir esto. Porque pues ya todas las... muchas celebridades pedían la liberación de las Pussy Riot, ¿no? Madonna, Paul McCartney, cuanta madre, ¿no? Incluso aquí en la embajada de Rusia, creo. Bueno, no sé dónde, pero se fue a hacer ruido de parte de los mexicanos para que liberaran esas compas. Ajá, sí. Porque decías, era un... protestar por algo y que te encarcelen por manifestar tu opinión es una mierda, ¿no? Uh-huh. Creímos también que se hizo mediático precisamente porque... por ese conflicto Rusia-Estados Unidos, que se querían aventar. Uh-huh. Pues estaban usando ese tema para para Estados Unidos pues sacar tajada, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Pues no sé, ya después las vi a las... ya salieron y todo. Estuvo como un año de acá, ¿no? Uh-huh, sí, estuvo loco. Ya salieron y todo y no se dejaron en hacer acciones y más mamadas de esas. Pero ya después las vi en el Vive Latino. Apenas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pedo ahí? Pues sí, porque sucedió lo que tenía que suceder. Vieron como dijimos, esto del punk también es un espectáculo. Estamos en la sociedad del espectáculo y hay punks que dicen, nosotros rechazamos la industria musical, nosotros rechazamos todas estas cosas que se han impuesto y unos que dicen, a nosotros sí nos gusta, ¿no? La verdad. Y eso fue lo que sucedió con las Pussy Riot, les gustó la fama. Y les encantó y con el discurso de revolución, pues ya incluso como les decía por ahí a no sé quién, decía, ya hasta suenan como Madonna, ¿no? O sea, porque le bajaron el ruido también. ¡Ay! Interesante su onda musical. Pero pues, o sea, ya sabes de qué va, ¿no? Uh-huh. Tienen videos así bien produciditos y musical, ellas actúan como estrellas del rock. Vienen aquí a México con un discurso así bien panfletario. chafón, ¿no? También. Ajá, y chafa, o sea, te das cuenta que de la mentira, ¿no? Luego trascendió ahí por un post en Facebook donde cuestionaban a las Pussy Riot, donde estaba una fotografía de ellas con Hillary Clinton. Entonces ya. ¿No? Se derrumbó. Todo se derrumbó. Bueno, nosotros ya sabíamos que, además, ya nos acordábamos de esa rumba, ¿no? La verdad, ¿no? Lo último que hicieron fue salir en el Mundial de Fútbol. Ya me acordé. Uh-huh. En el partido de la final salieron unos espontáneos. Ya ahí a meterse en la cancha, ya se lo dan los jugadores. Fueron a sacarlos y ya. No trascendía hasta después, ya nos enteramos que eran las Pussy Riot que estaban protestando por algo, ¿no? Más bien era para figurar, ¿no? Y luego pero bueno, eso no es grave porque eso ya lo hemos visto miles de veces. No digo que sea grave o que nadie deba hacerlo, sino simplemente que era estéril, ¿no? Uh-huh. Se decía en ese post que usaban a Pussy Riot para que tenían ahí unos letreríos que decían Libre Venezuela, Libre, algo así, y SOS, no, liberen a Leopoldo, ¿no? Están en contra del régimen de Maduro, que pues eso me parece pues que nadie con dos dedos de frente apoyaría una dictadura. Uh-huh. Pero también dicen liberen a Leopoldo, no me acuerdo el apellido ahorita, es de la derecha de Venezuela. Venezuela, que está en contra de Maduro, ¿no? O sea, nadie, los punks, yo supongo, los anarquistas, bueno, no sé si sean anarquistas, pero punks no podrían apoyar o sea, no apoyas a Maduro, pero sí apoyas a los de la derecha, o sea, pues. Sí, es como juego, ¿no? Un juego de niños. Luego decían que que los apoyaba un grupo de extrema derecha de Rusia, que se llama God's Will o algo así, que son güeyes que incluso hay un artículo de Vice donde dicen que están en contra del metal, ¿no? E incluso ahí en ese artículo de Vice decía que contra las Pussy Riot, ¿no? Uh-huh. Pero ya después trascendió que una de las Pussy Riot pues es pareja de un líder de esos güeyes. Y dices, no mames, sus declaraciones, dice, es un poco homófobo, pero no sé qué. Pero lo amo, ¿no? está bien que lo ame, pero no es. Sí, pero que no nos vendan un discurso de. No, o sea, digo, para los que pensaban que era punk, nada más para que quede claro, ¿no? Para que quede patente que estaban haciendo las cosas a lo punk, como habíamos dicho, ¿no? A lo punk, sí. Partidos que hacen las cosas a lo punk, ¿no? Un poco de desorden, un poco de disrupción falsa, y luego ya gozar la fama, ¿no? Pues así es, y hablando de fama, industria musical, estrellas de rock, y en este caso personas viejas, pues es el Affair Massacre 68, Agnes. A ver, rápidamente. Sí, es una mierda eso. ¿Lo explico yo o lo explico tú? Tú, por favor, tú eres el que tienes el mayor odio dentro de ti. No, pues mira, fíjate. Massacre 68, banda vieja, tocó un hardcore muy chingón. Estaba formado por varios integrantes, ¿no? Agnes, Trashe y otros tantos. Esos son los los más visibles, ¿no? Y otros más que han pasado por ese grupo, ¿no? Empezaron desde los 80, fueron una de las primeras bandas de punk, ¿no? De hardcore. Muy buena, las conocen en todo el mundo esa banda, ¿no? Todo el mundo sabe de quién es Massacre 68. En México, ¿no? Massacre 68. Ajá, sí. Ahora, pues ya estuvieron sin tocar, se separaron. Agnes regresaba con esa banda, con integrantes de dudoso. De dudosa punk-credencia, ¿no? O procedencia. Ese güey también, De dudosa factura. De dudosa factura. Ese güey también en una entrevista en Comunidad Punk. Ahí hablaba. Siempre. Es muy mediático ese güey. Siempre que alguien. Los medios quieren saber sobre punk. Siempre hay un reportaje de punk mexicano en la televisión, ¿no? En la radio, en los, ¿no? Siempre hay un reportaje así de color, ¿no? ¿Y con quién vas? Pues con los primeros punks, ¿no? Los viejos, ¿no? Y entrevistan a Lacnes, ya habíamos dicho en el otro podcast. Y miles de veces. Miles de veces que entrevistan a ese güey, y ese güey era más, los punks valen madre, los punks son no sé qué. Y otras cosas porque en realidad no se le entiende nada de lo que dice. Bueno, regresaron después la alineación original, sino anunciaron, ¿no? Uh-huh. Regresa la alineación original como... El regreso, el reencuentro, la rejunte. Con todos los, usando todas las tácticas... Parafernalia. Discurso. Discursos de la... De marketing, de la industria del rock, ¿no? Que tanto aborrecemos, ¿no? Bueno, ya, muchos estaban muy entusiasmados porque iban a regresar, ¿no? También lo criticamos en su momento, hicimos un post donde donde se nos vino la arena encima, criticando esas prácticas, ¿no? Uh-huh. Que duraron muy poco, porque se pelearon entre ellos, ¿no? Como los grupos de rock, ¿no? Se pelearon entre ellos y trascendió, porque nosotros nos enteramos, ¿no? Todo el mundo se enteró, ¿no? Como los grupos de rock se pelean entre ellos, ¿sabes? El vocalista que se cree que es el chingón y los otros güeyes que también se creen que son los chingones. Luego empezó una guerra de declaraciones, ¿no? Y de robo de nombres. Una guerra de declaraciones. Estos compas de Masacre 68, los que ya sin Agnes y siguieron llamando Masacre 68. Y así en conciertos, se fueron de gira incluso a Europa y a Colombia, ya no sé dónde. Agnes se quedó aquí y hizo su otro grupo. Que Masacre 68 ya le cambiaron el nombre a... Para chingar, ¿cómo se llama? No me interesa, es un otro nombre. Aquí lo rescatable no es el chisme ¿no? En sí, ¿no? Eso es superficial, ¿no? Pero eso es contexto, porque no lo tengo que decir, ¿no? Uh-huh. Sino el hecho en sí de lo que hemos dicho, ¿no? De que trasingen, les encanta, les gusta ser famosos, creen que son leyendas. O sea, creen que como son los primeros, o sea, ya son diferentes que el resto. Creen que tienen, no sé, una opinión mayor que los demás, cosas así, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, ¿no? Sí, una autoridad. Cierta autoridad, moral o punk, o qué sé yo. Eso es lo que a mí me parece ridículo entre nosotros los punks. Es ridículo, es falso. Luego hicieron un concierto en el Museo del Chopo, en Chapultepec, ¿cómo se llama? La Casa del Lago. La Casa del Lago de Chapultepec, de la UNAM, ¿no? Otra vez, usando al punk como... Pues ya sabes, ¿no? Sociólogos a estudiar el punk. Somos ratas de laboratorio, ¿no? Los artistas, es de estos punks así, tipo Pussy Riot, que son punks nada más porque tienen una actitud rompedora, entre comillas. Uh-huh, sí, sí. Pues llevan ahí a más que... De hecho, ahí va toda la banda, pues nostálgicos y nuevos y güeyes que les vale más. Que fueron a echarles madre también, se vale, ¿por qué no? ¿No? Sí. Si quieres echar desmadre, sabes que la clase es una mierda, pero te puedes echar el desmadre, pues está bien. Que me hubiera gustado que se comportaran más punks, o sea, pusiera pintarrajera ahí, arruinarse ahí en el Museo del Chopo, en el Casa del Lago, cosas así, ¿no? Cosas de punks, ¿no? Sobre todo porque pues, es ruptura, ¿no? O sea, ellos no están utilizando, sí. Pues miren. Como en la parabolita esa de Diógenes. Diógenes, el cínico, el perro que se mea en muchas cajas de los creídos. De los creídos, es lo que deben haber hecho. Entonces, pues sí, les gusta Masacre 68, pues está bien, pero... Pero pues sepan que es un grupo de música, de punk, y ya. O sea, no es la escena, o sea, Masacre 68 no es la escena, ¿no? Exacto. Y pasando también, hablando de la industria musical una vez más vimos a estos compas Acidez, un grupo regio, no, de Guadalajara. Es de Guadalajara. Hasta ahorita me voy enterando. Tapatío será, ¿no? Tapatío. Pues que, que me los invitaron al Obscene Stream Festival. Obscene Stream. Sí, el Obscene Stream Festival pues es se vende como un festival independiente. Uh-huh. Muy punk, muy extremo, música extrema, a metal, gore, grind, cosas así. Uh-huh. Uh-huh. Y de repente lo ves y conoces la historia de los compas que organizan. Bueno, el que organiza no es un checo, un compa que tiene una lanita por ahí y en vez de gastarse la en drogas, pues se las gastan en conciertos, en ruido, ¿no? Y si le gusta el ruido, pues está bien, ¿no? Nadie dice nada, ¿no? Pero de repente me deja un regusto ese Obscene Stream, que va a muchas bandas punks. pero un regusto agridulce, porque para mí como que es, sí es mucha industria musical y culto al ruido por fresas. ¿Cómo ves esa visión? Sí, claro, todos nos gusta esto del punk. Lo que nos ha llevado es hacer muchas cosas por nosotros mismos, incluso la propia diversión, ¿no? Gestionarla nosotros mismos, ¿no? Exacto. Escuchas un festival grande, ¿no? O sea, traer bandas de muchos países, pues en principio suena chingón, ¿no? Van un chingo de bandas de muchos países, los puedes ver en un solo escenario, ¿no? Digamos, ¿no? Como en los conciertos de rock más prestigiados del mundo. Ah, sí, sí, sí. Se ve bien en principio, te digo, pero ya después empiezas a ver ese festival y las bandas que van ahí. Y, o sea, lo único que tienen en común todas esas bandas es que tocan ruido, ¿no? ¿No? O sea, tocan ruido, pues. Un buen ruido, nada más. Nada más, o sea, entonces es extraño o yo no me creo que sean alternativos, ¿no? Porque, o no, más bien, no, es que reproducen la industria musical que te he dicho, ¿no? Nada más que a la punk, ¿no? A la punk. Porque ese compa sucio es un empresario, ¿no? Arriesga su capital, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que, no estoy diciendo empresario de forma peyorativa, sino de forma, pues como una descripción, ¿no? Un empresario es lo que hace, ¿no? Arriesgas tu capital para hacer una empresa, un proyecto, y ganas dinero y lo vuelves a hacer, y es un empresario. Lo vuelves a invertir para que se haga más chido el siguiente año y cosas así. Sí, el Obscene Extreme, pues, no es nada más que un festival de música y ya. También se nota el que solo es industria musical, porque y que no te importa quién toque en tu festival, ¿no? O sea, no te importa quién toque en tu festival, tú nada más quieres llevar a grupos para que vaya gente y tu festival continúe, ¿no? Entonces, y llega de renombre, ¿no? Cada año. Entonces llevar a ese grupo de acidez, pues no es que tenga yo algo contra ese grupo, ¿no? No me gusta porque tocan para mí muy básico. No me gusta mucho ese estilo street punk y esas ondas. Pero lo que no me gusta es que la gente piense que eso es el punk. Que eso es el punk, ¿no? O sea, el punk, el tipo punk de bien punk hecho, ¿no? El tipo que se debe de hacer. Sí, eso a mí no me gusta para nada, ¿no? Entonces ese festival, pues según llevan, ¿no? No sé si deberían, ¿no? Pero si llevan esa banda porque saben que es una banda conocida de México, y entonces pues, lo llevan, ¿no? O sea, es una mierda. Además de que pues, los que están ahí, o sea, mezclar punk con metal, ¿no? También está medio culero, porque, o sea, para nadie es un secreto que el metal, la escena de metal, pues es una escena de fresillas, de niños ricos. Y de musiquita, ¿sí? Pues hay una especie de mezcolanza que ha estado viéndose mucho, es el pornogore, ¿no? Algo así como metal, pero sí, metal como con punk con como norteño cumbia. Sí, con estética así muy sucia, ¿no? Muy extrema, ¿no? Gore, ¿no? Como dice. Uh-huh. Y pornogore, para que se escuche más rimbombante, ¿no? Ajá, sí, sí. Más rocambolesco. Está cagado porque no hay una propuesta punk más allá de lo musical. Sí, no es, para mí esos estilos, incluso algunos de grind, pues los comparo con los estrambóticos o esos güeyes son de rock chistosito, pues, ¿no? Estos güeyes tocan los de rock chistosito es la escena ska, ¿no? En México, ¿no? Como rock chistosito. Rock chistosito con temáticas pues cagaditas, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces estos güeyes pues es igual, ¿no? Nada más que pues, lo chistoso es más gore, pero chistosito, ¿no? O sea, la temática es la misma, ¿no? Somos cagados, nos vestimos como norteños, o nos vestimos ridículos. Otra puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena más. Una puesta en escena, una actuación, un show. Sí, pues ahí entonces yo alternativo no veo mucho, ¿no? Y no es que me moleste, porque hay bandas que me gustan de esas, ¿no? Pocas, ¿no? O sea, pocas, ¿no? Pero no creo que tengan mucho que ver con el punk. Eso es a lo que voy, ¿no? Me gustan, no sé, otros grupos, no sé, el Huapango, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y pues no tiene mucho que ver con el punk. O no tiene, más bien no tiene nada que ver con el punk. Y no lo voy a tratar de relacionar a fuerzas con el punk. Ajá, sí. Entonces estos festivales, pues ese festival sobre todo, a veces veo los videos porque pues hay bandas que están chidas, pero luego me da un poquito de asquito ver esa reproducción de la industria musical en chiquito, en ¿no? pequeño. Sí, los arriba, unos abajo. Pequeña escala. Un escenario, pues yo había puesto un escenario, unos abajo. Las tocadas punks en el barrio son diferentes, ¿no? Una tocada punk en el barrio, pues incluso ni son conocidas. Vas a la fiesta, vas a divertirte con tus amigos. El grupo está en a ras de suelo, como tú, y termina de tocar y ya se viene a cotorrear con los demás. Y ya, ¿no? Ahí se ve la, parece, a lo mejor a algunos les parecerá, una actitud de gueto. Sí, de gueto, ajá. De nada, pues es que ustedes nada más quieren estar ahí, ¿no? Y pues la verdad yo prefiero eso mil veces a que luego algunos de esos grupos punk sean como las Pussy Riot, ¿no? Y en esos días han estado desfilando muchos grupos extranjeros aquí en México. Esfuerzo de que vienen por su esfuerzo y el esfuerzo de varias bandas de acá. Y vienen de Europa, América del Sur, y se está dando un intercambio bien chido. Eso está chingón. Son igual cosas autoproducidas, sí, y pero a ras de suelo, familiares, muy calurosas, ¿cómo dice? Vienen muchas bandas no conocidas, ¿no? Y vienen y están aquí, llegan a las tocadas, tocan, cotorrean con la banda, ¿no? Pero vienen también otros grupos con nombre y entonces cobran más, ¿no? Porque pues como tienen nombre, pues eso sí cobran más, ¿no? Entonces es una mierda, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es algo que lo que yo creo que siempre ha existido también en el punk. Ni siquiera estamos hablando de dinero, estamos hablando de esa actitud, ¿no? ¿Hubo? De fama, de yo soy famoso, yo soy más grande, yo tengo más tiempo en la escena, entonces tengo derecho a cobrar más, ¿no? Es una verticalidad que se debe de romper en el punk, que según muchos estamos rompiendo, pero hay otros, incluso se hace esa relación de fans con el fans ídolos, ¿no? Y eso es una mierda. Bueno, y el peor texto del año, ¿cuál fue? Bueno, pues el peor texto del año que hemos visto y que ya habíamos vaticinado, que estuvo bien culero, es una reseña de la revista Punk Vice. La revista Vice, que reseñó y ya lo habíamos dicho, ya se vaticinaba, ya se veía venir. Reseñó la tocada de Lim o Lime Wurtz. La banda del Martín de los Crudos. Ajá. Es una banda con nombre ahorita que estamos hablando en eso, aunque las fuentes nos platican que pues, no son tampoco esa clase de personas de mamones, que pues, no se me mamonean tanto. Al parecer, ¿no? Igual es inevitable, o no sé. O también uno es muy chillón y quiere que. Pero bueno, el punto aquí es el texto está bien culero, no sé quién lo escribió. Un güey, pues un güey que se ve que conoció el punk extremo o el punk hardcore como underground apenas, ¿no? Con todo el estilo del reportaje de industria musical, ¿no? O sea, otra vez a eso voy, ¿no? También llevando lo que muchos quieren, ¿no, Hugo? Salir del gueto, ¿no? Llevando el punk al mundo, ¿no? Salir del gueto, ¿no? Trascendiendo las clases sociales en este caso, ¿no? ¿No? Sí, y el texto está culero, ¿no? Está culero porque la verdad. Sí, es un deli. Estoy leyendo un pinche reportaje de revista de rock and roll. Pero en vez de poner Caifanes, pones a los Crudos, ¿no? Con todas las todos los lugares comunes, todos los tópicos. Los lugares comunes, los de reportajes de rock. Todos. No, qué asco, y neta que Y queriendo da una reseña así como si la banda no supiera quiénes son los grupos y todo, porque hasta están reseñando y cuelgan videos, por ejemplo, de los Desobediencia Civil y otros, ¿no? Sí. Yo creo que va dirigido a esa nueva camada de punks, fresones, ¿no? Sí, que salen de hipster punks, ¿no? Ajá, que les gusta mucho el ruido y... Y se asomaron acá abajo y dijeron, ah, miren, esto lo que están haciendo esos güeyes. Vamos a hacerlo nosotros. Claro, le ponemos perfume, ¿no? Claro. Pues ya los veré más grandes, ahora sí sucumbiendo, y dedicándose a sus carreras que estudian. Ingenieros, diseñadores gráficos, ¿no? Ya los vamos a ver. Va a pasar como los atóxicos, ¿no? Ah, sí, exactamente. El Warpig, ¿no? El Warpig, ¿no? Sí, pinche banda chingona. El Warpig, pues ahí estudiando comunicación, igual que uno. Pero este güey sí quería participar de la fama, ¿no? Y pues ahí está. Ahí anda haciendo las cosas a la punk. A la punk. El negativo. Pues ese es la. Ha sido galardonado como el peor texto del año por los Ya Puso la Puerca Awards. Awards. Y bueno, pues uno de los temas calientes ahorita es el de un compa, un punk, que se hace llamar en las redes sociales como Moy Punk. Que cómo sube el chisme, ¿no? Cayo sí encendió las redes sociales. Encendió las redes sociales, sí. Porque hizo una crítica. Ya acá quien valorará si está culera o está chida. Pero hizo un señalamiento, a mi parecer válido. Que el estilo está culero, puede ser, ¿no? Está muy visceral, muy... Que no estés de acuerdo con todo, puede ser también. Pero sí tocó un buen tema ahí, criticando un festival de música punk, que es el Punkitud. Una manera muy rabiosa, ¿no? Incluso hasta con memes o una cosa así, ¿no? Ahí. Entonces toda la banda, pues, se le vino la arena encima. Se le vino, ajá. Pero ¿qué es lo que cuestionaba? Pues ciertas tendencias, ¿no? Acusó a los compas de, en ese caso, Loco y Bam Bam, de burgueses, ¿no? Dijo que había dinero y que no le gustaban a ese compa la tendencia, ¿no? De ese festival. Entonces toda la banda se le fue la yugular, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que dijo la banda? ¿O qué? Sí, estoy contigo en lo que dices de que te puede gustar o no te puede gustar el señalamiento de este compa. Si tú ves algo que no te gusta, pues lo tienes que decir, y los que te repliquen, pues que lo hagan, ¿no? Con argumentos, ¿no? Pero lo que yo vi, o sea, lo que queremos señalar en este punto es cómo vimos que hay una democracia de punks, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un grupo grande de personas, o quién sabe si grande, pero hay un grupo de personas que piensan que solo se debe ver el punk de una sola forma, ¿no? Uh-huh. Y tacharon a este compa, unos le dijeron, no, pues con buenas formas, le dijeron que estaba equivocado, lo que sea, ¿no? Pero otros sí se salieron a la yugular y me mostraron lo peor de las personas, ¿no? Se rebelaron con B chica, ¿no? Sí, se rebelaron, sobre todo, pues eso lo espero en la gente común, ¿no? Pero los punks, ¿no? Y están los anarquistas y los grupos, las bandas, también se vieron muchas, algunas bandas que andaban comentando se vieron mal, ¿no? Estaban hablando de Pues también cosas comunes, excusas comunes, ¿no? Hay excusas, tienen que ver con esto del emprendedurismo, que es el emprendedurismo, es una de las nuevas facetas del capitalismo, de este capitalismo de izquierda. De la nueva liturgia del capitalismo sostenible. De mini empresarios, ¿no? No lo dicen con esa jerga, los punks, ¿no? Estos punks, ¿no? Pero pues, como que huele poquito a eso, ¿no? Uh-huh. Invierto mi dinero, arriesgo mi dinero, ¿no? Como los pioneros, ¿no? Los pioneros del capitalismo. Ajá, sí. Muchos hicieron señalamientos, ¿cómo llamarlos? Como lo que se suele llamar clasistas, ¿no? ¿no? Uh-huh. O sea, en el sentido de que este compa criticaba el festival porque no tiene dinero para ir. Incluso había quienes decían, yo te lo pago, ¿no? Sí, obviamente era sorna, pero Sí, pero hay algo, ahí subyace cierto pensamiento que no se han quitado, ¿no? O sea, que piensan que porque tienen 3 pesos más ya son diferentes, ¿no? Entre los punks, ¿no? Estamos hablando entre los punks, ¿no? Ah, sí, el clásico de ¿tú qué haces, no? ¿Y tú qué haces? Tú ni siquiera tienes banda. O no tienes O no has hecho una tocada y quieres decirles a todos cómo hacerlo, ¿no? Que reiteramos, de eso no se trataba el tema, ¿no? Se trataba de... Sí, no comprendieron esa crítica, discernieron. Pues no se pusieron a leer bien el cuerpo la idea del mensaje, ¿no? Nada más se fueron, ahora sí que por el cuerpo, ¿no? Por la manera que el compa lo decía, con groserías o con frases, si quieres, mal construidas o... Ajá, sí. Si quieres, ¿no? Algo así. Y pues eso es, por ejemplo, eso del que tú qué haces y no tienes derecho a criticarme por eso, pues es una de esas falacias, ¿no? Lógicas. Uh-huh. Pues que son muy, muy debatibles, muy rebatibles. Porque hay una superioridad moral, ¿no? De yo sí hago, tú no haces, ¿no? Aunque también hacer un concierto no es un concierto más grande que los comunes, no es un acto revolucionario o autogestivo o en realidad o diferente, ¿no, Hugo? Sino simplemente es un concierto más grande y ya. Entonces, una crítica, aceptar la crítica siempre debe de ser válido. Seguramente nos van a criticar por esto que estamos diciendo ahorita y nosotros lo aceptaremos, pues ya que, ¿no? Pues sí, y nos defenderíamos con un argumento. Y en los debates y las críticas, muchos se pelean, como ayer, como ese post reveló, se pelean y quieren sacar una conclusión definitiva y no es cierto. Las conclusiones, los debates no es para ver quién gana, quién la tiene más grande, ¿no? Es se dejan ahí, se repiensan. Y se continúan. Y no es necesario estar de acuerdo, o sea, es perfectamente deseable que si no se está de acuerdo, que se deje patente que no se está de acuerdo. Que no se trate de conciliar lo irreconciliable. Exacto, sí. En este sentido, pues aquí habían muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo muchos. Y vemos que hay que no somos pocos, ¿no? O sea, muchos no lo dicen, precisamente porque hay esta democracia punk que juzga y que te dice quién es buen punk y quién es mal punk, ¿no? Hay una autocensura que se impone la banda para llevarse la tranquis, ¿no? Para llevarse bien con todos, ¿no? Sí, pero pues no, también es ese conflicto, ¿no? Pues sí, o sea, tensión. Es que si tú no estás de acuerdo, tienes que decirlo, ¿no? A nosotros nos han dicho que no están de acuerdo con nuestro programa y pues sí. A huevo, ya decimos por qué sí, ¿no? Y por qué no. Y tantán, ¿no? Y se sigue el debate. No caemos en cosas culeras, como atacar a las personas personalmente, así, Sí, o sea, porque estás feo, ¿no? Ajá, sí. Te digo, en este post salieron cosas así, ¿no? De yo te pago, pues, si no te alcanza, yo te pago. Póngate a trabajar, ¿no? Ponte a trabajar, huevón, ¿no? Y todos ustedes, ponle de huevones, pónganse a trabajar mejor. Pónganse a trabajar. Mejor pónganse a trabajar, neta. Pónganse a trabajar. Ese es huevón, cabrón. Pónganse a trabajar, hijos de su puta madre. Ajá, ve y toma un baño, hippie. Ajá, ¿qué pedo con eso, no? A mí me pareció que salieron peor ellos que el compa, ¿no? Porque el compa también se enganchaba en los insultos, ¿no? Que es lo creo que es su error, ¿no? Y pues eso es una espiral, ¿no? Esa es la espiral de violencia. Si te argumentan con insultos, pues ahí no participas, mejor con el quien te argumente de otra forma, ¿no? La fuerza, está chido batir fuerte, ¿no? Acá, cabrón. Pero ya cuando ya empiezan ahí con infantileces, pues entonces ya, mejor dejas y ya. Vimos, bueno, pues culto al trabajo, ¿no? O sea, que no se han podido quitar esos punks. Entonces me mandaron a trabajar aquí este compa, así como cuando van en la marcha los que están protestando. Y ahí pasa el güey con su carro porque tiene prisa y le grita, ponte a trabajar, huevón, ¿no? ¡Pónganse a trabajar, hijos de su puta madre! Uh-huh. O sea, no sé si no lo pensaron, lo dijeron de manera visceral, pero pues ahí están, tienen un pequeño policía adentro, ¿no? Y pues en tanto, y las críticas que hacía, pues suscribimos algunas. Por ejemplo, este compa decía algo así como que era un espectáculo. Y en sí, pues sí es un poco de eso. Sabemos que lo hacen por convicción y no lo creo que por dinero. Pero podría en un futuro, con las condiciones adecuadas y con gente adecuada, convertirse en algo así. En algo así como sucede en otros países del mundo, como el Obscene Exchange. Uh-huh. ¿No? Que ya. O sea, ahí nada más es espectáculo puro y duro, ¿no? Entonces, eso, pues, así como que. En el buffet musical que te ofrece la sociedad, ¿no? Las bandas también, muy mal algunas bandas de criticar al compa porque como ellos quieren tocar ahí. ¿Por qué? Pues para que tocar con los grupos de otros países, ¿no? Porque es un escenario, ¿no? También. La fama pesa. Entonces, la escena punk está dividida y a veces puede ser que esté bien. Puede ser que esté bien. Y es deseable, ¿no? Porque también y forma parte de la condición humana, ¿no? Es diferir, pues que pase algo, ¿no? Que haya tensión, que porque es muy condescendiente con uno mismo, hasta en la vida misma, en uh-huh. muchos aspectos de la vida, pues es aburrido que todo esté igual, ¿no? Y todos los punks jalan para allá o para allá, no, con matices. Sí, pues nosotros, incluso en esta crítica que estamos haciendo aquí, pues no es que nos estamos adhiriendo a muy punk, ¿no? Pero estamos poniendo como una gente que hizo explotar una situación en donde salieron a relucir cosas, como repito otra vez, culeras, ¿no? Clasismo, defensa del capital, incluso de forma inconsciente, ¿no? Sí, de culto al trabajo, ¿no? Ponte a trabajar, yo por eso trabajo para tener mis instrumentos y mi equipo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí, entonces ya, y llegan a conclusiones tan chafas como que, y es que todo es capitalismo y pues ya no hay nada para qué luchar, ese es es el fin de la historia de los punks, ya no hay nada por qué luchar, ya estamos en el capitalismo, no podemos hacer nada, pues mejor vamos a disfrutar a Mob 47, ¿no? O algo así. Sí, es una, o sea, es súper chafa ese argumento. Entonces, pues cada quien que tome sus propias conclusiones. Cada quien que ponga y banda, pues digan las cosas que en las que no estén de acuerdo. Sí, sabemos que hay una democracia, pero pues ¿qué? ¡Buah! Y algo muy gacho también que hemos visto, Cayo, son los chismes de internet. Otra vez más chismes de internet. Creo que eso va a ser nuestro pan de cada día, chismes de internet de punks. Y cada vez son chismes más graves. Incluso de tipo criminal, ¿no? Ya estamos hablando de delitos, ¿no? De bueno, nos llegó el caso de un compa que una chava que lo acusó de violar a su hija, tocarla o algo así. Y pues ya sabes, ya está la guerra ahí, de los que lo apoyan y los que no. Y pues en realidad pues no se sabe qué pasó. Sí, qué pasó. Están los compas que creen las cosas, que le, por ejemplo, le creen a la compa así a bocajarra. A bocajarra. Y ahí los que defienden al otro compa a ultranza, ¿no? También, ¿no? En sus compas de cada uno, pues saben, conocen a sus amigos, ¿no? Nosotros, que no tenemos ni puta idea de quiénes son, pues no deberíamos de hacer un juicio, ¿no? A lo mejor sí opinar, ¿no? Pues está cabrón eso, como estamos haciéndolo ahorita, ¿no? Pero no podemos, ni buscar culpables, porque no somos ministerios públicos, ni policías, y eso es una mierda. Ni andar, con discursos chafas, embonándolas, a ver dónde se. Aquí queda mi discurso, pum. Ni llamando a golpear banda por. Así, por cosas que no te constan, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ya había que le iban a madrear al güey, así que no sé qué. Ay, eso pues es algo, es un lenguaje típico pues, de las bandas, de los cárteles, de los gángsters, ¿no? Sí, la venganza, como decíamos la vez pasada con lo del compa este largo que mató a un chavo de... Ah, sí, de Argentina. ¿Cómo se llama el grupo de...? Superuba, ¿no? De Superuba, ¿no? Que también se hizo un desmadre así, ¿no? Se hizo un desmadre así y si tú sabes la verdad y es legítimo, pues actúa, ¿no? Viene en consecuencia. Pero si no sabes y actúas por consigna... Por consigna, ajá. Está súper culero. Ya dije súper chafa muchas veces, ¿no? Ya. Sí, está súper chafa. Es súper chafa que diga súper chafa. Bueno, y como esta, hay varias, ¿no? Del Che Guevara, y, uf, ¿no? En estos tiempos hemos contabilizado mínimo 5 casos así. Y que también se inscriben en esta tendencia burguesa de las denuncias, ¿no? Y falsas denuncias y errores conceptuales en cuanto a agresiones y acosos y... Sí, cosas así que, como decimos, las fotos no nos pueden constar, ¿no? Y es lo que debería de hacer la banda, ¿no? Sí, ponerse chingones, ¿no? Y no culpamos a nadie, ni estamos diciendo nada, simplemente que yo no voy a opinar de nada que no he visto. No puedo, ¿cómo ves? Sí. Bueno, yo puedo opinar lo que quiera, aunque no lo haya visto, pero no puedo llamar a la banda a hacer algo, ¿no? Correjo, yo no puedo juzgar porque o emitir el veredicto final. Un veredicto de algo porque pues, a mí ni me corresponde, ni conozco el caso, y no le voy a querer a uno o a otro, ¿no? O sea, si yo lo hubiera y estuviera seguro de algo, o conozco a las personas, pues ya más o menos me hago una idea, así como está el pedo, ¿no? Y ya puedo hacer la acción que se deba. Pero como decíamos también en otro post, no vamos a andar regalando nuestra confianza a Juan y a Abraham, ¿no? Bueno, Juan Abraham o a Juana y Abraham. Para ser más inclusivos. Pues ya, y pues esto es el PUAC, ¿no? Como ven, a veces uno dice, chale, pinche punk, vale, verga. Pero como también decimos, siempre hay cosas chidas. La mayoría de cosas son chidas, ¿no, bro? Sí, muchas cosas son chidas. Chidas, que andamos por allá y conocemos gente que es chingona y andan haciendo cosas chingonas. Y luego se disparan la chela. Ah, eso es lo mejor. O sea, la mayoría de las cosas que hay en el punk son chidas, pero se reproducen cosas de la sociedad, que a lo mejor es inevitable. Muchas cosas puede que sean inevitables, o sea, no estamos buscando un sacerdocio. Ajá, sí. No estamos siendo un ministerio. Exacto. Con el que alejarnos de los pecados o algo así. Tenemos crítica y negación. Buenos días, doña Lupe. ¿Qué tienen de buenos? El estercolero. El estercolero. Chíngatelo. ¡Ya puso la puerca radio! Ya para despedirnos, compas, tenemos ahora nuestra sección del estercolero, ¿no? El estercolero. Donde recomendamos algunas cosillas ahí que nos parecen divertidas o dignas de ver, ¿no? Ajá, sí. You two are down here. The Shed is the number one rated restaurant in London. You've got every foodie, celebrity and blogger in the city trying to get a table. But the problem is, until now, it didn't exist. Bueno, pues yo quiero recomendar un videíto del canal de YouTube de Vice. Oye, tengo una relación amor-odio con ese canal, ¿no? Con esa revista, ¿no? Es una métanse al canal de Vice de YouTube. Hay un subtitulado episodio que se llama The Shit, cómo engañar a Trip Advisor y ser el número uno. ¿Y de qué va este videito? Pues está, es en Inglaterra, se desarrolla, es un güey, uh-huh, un cabrón que se propone engañar a Trip Advisor, que es un portal así de como una plataforma donde se registran los hoteles y restaurantes y hay puntuaciones y de los hoteles, ¿no? En base a reseñas y todo. Sí, y los usuarios puntean y eso hace, le da fama al lugar en cuestión. Entonces este güey dice, voy a engañarlos. Y comienza a escribir puras reseñas falsas y se puso un hombre mamón. A su restaurante, ¿no? A su restaurante y... con un, pero según le dio el estilo así como, alternativo, ¿no? Otra vez, ¿no? Alternativo hipster punk. así como comida orgánica, objetos hazlo tú mismo. Minimalista. Ajá, arte objeto en cosas comunes. Mucha charlatanería. Alternativa, ¿no? Charlatanería alternativa, ese es un buen mote. Ajá, sí, sí. Por favor, doctor Lechón, trate de hacer alguna definición de eso. Ya puso la puerca. Hasta que me hablan, cabrones, ya llevan casi 3 horas de hablar sin parar y ni puto caso me hacen. Pero coincido con ustedes y les voy a construir una acepción a bote pronto del concepto de charlatanería alternativa. Partiendo de lo que dice la RAE, un charlatán es un embaucador. Una persona que anuncia a voces altas su mercancía. Dicho lo cual, un charlatán alternativo es precisamente un embaucador de ideas, de conceptos, de actitudes y hasta de ideologías políticas, regularmente robadas y adaptadas de verdaderas alternativas, o alternativas auténticas, cuya intención legítima es romper con ciertas estructuras y convenciones dadas. Sin embargo, los charlatanes alternativos han recuperado estas prácticas y las han empaquetado de una forma pretendidamente radical. Sin embargo, estos charlatanes venden sus productos físicos e ideológicos en sitios en donde el aplauso y la condescendencia es tal, que nadie cuestionará su modo de vida, paralelo al gran poder que pretenden combatir. Esto es, en universidades e instituciones de educación superior, regularmente en las facultades que tienen que ver con ciencias sociales, artes y humanidades. En lugares de la clase media, en colonias céntricas con pretensiones de bohemia y de arte. En museos universitarios y también del Estado. En asambleas de colectivos estudiantiles, entre otros. Cabe resaltar que cuando cualquier alternativa pasa por el rasero del Estado o de instituciones culturales, inevitablemente se terminará su vocación alternativa y se convertirá en un producto. Otra cosa muy importante. El sistema absorbe todo lo que puede ser potencialmente peligroso para las reglas del juego, y no se sorprenderán al observar palabras como autogestión en políticas públicas del Estado. Ahí tienen una definición rápida de estos mequetrefes que, dicho sea de paso, ya están ingresando en el punk hardcore con mayor desparpajo que antes. Sí. Postea fotos en ese grupo, en ese sitio de unos pinches platillos todos culeros, estos mamones fáciles, ¿no? y que ni siquiera lo son comida, pero les pone una presentación igual mamona, con filtros acá mamones y nombres mamones. Y el chiste es que por las reseñas falsas y todo ese. Y vender esa. Esa idea como de alternativo exclusivo para trus, para. Ajá. Para modernos, para. Hipsters, pues también un añadido pues es de que no cualquiera puede ir. Y que, entonces ahí. Sí, porque aplican la de que siempre están en reservación y entonces sube su puntaje en ese Trip Advisor, ¿no? Trip Advisor. Y todo el mundo quiere reservar y nadie puede, ¿no? Nadie puede porque es un pinche restaurante que ni sirve, que ni no existe. Y no hay reservaciones porque no hay nada. Y está cagadísimo, ese nos hizo reír muchísimo. Y ya al último ya se despierta el güey ese Y se despierta muy contento porque dice, lo hice, soy el número uno, soy el restaurante número uno de aquí, de mi localidad, ¿no? Del país ahí. Todo Londres hablaba de este. Ajá, de Londres. Sí, era Londres, ¿no? Bueno, toda esa ciudad hablaba de Easy Restaurante, ¿no? O sea, todos esa gente alternativa, moderna, hablaba de ese restaurante como el más chingón y que nadie puede ir y que no sé qué, ¿no? Entonces dice, pues ahora vamos a hacer una como cena, pues una cena aniversario, algo así. Y su pinche teléfono nunca para de sonar y ya le llama a unos y todavía para, si esto fuera poco, todavía para echarle más sabor al caldo, más crema a sus tacos, no lo cita en un lugar, sino porque es tan privado y tan exclusivo que no pueden saber dónde es y la gente, o sea, es que es sorprendente que la gente se deje vendar los ojos, ¿no? Por unos extraños, unos desconocidos. Ajá, y los llevan con los ojos vendados hasta el sitio, ¿no? Hasta su pinche cochera, según su jardín, su patio, todo feo. Todo feo, incluso y lo decoró con basura que le prestaron sus vecinos. Pues para que se vea más indie, más como retro, ahorita que está eso. Ajá, bien acá, ¿no? Ese güey también se viste ridículamente para quedar como un güey acá fashion, ¿no? Y si fuera no fuera poca tanta mamonés, hasta contrata a un güey con unos pollos para que te comas tu propia comida, ¿no? Y dando esa idea de que tú vas a escoger tu pollo, ¿no? Ajá, tu pollo, ahí. Incluso hasta se me ocurre así añadirle que son pollos criados alternativamente, y sin crueldad y cosas así, ¿no? Pone le sirve comida cara y todo lo componen del supermercado, ¿no? Y es comida esa de refrigerador, pero nada más le ponen presentación. Y se les vendió así, ¿no? Se les vendió así. Entonces la reflexión que hace al último más o menos me gustó, porque pues dice que a la gente le pueden vender lo que quieran, o la gente se quiere todo lo que hay en internet, ¿no? Una comida fácil, común y corriente, te la pueden vender muchísimo dinero solo porque es alternativo, por una imagen. Sí, ajá, sí, la crítica es en ese sentido, ¿no? De esto que esto como está vendiendo, como ya es un, ya dejó de ser alternativo para convertirse en un producto, pues entonces cualquiera puede engañarte y hacerlo así. Incluso también funciona con las ideas. Vice mismo es promotor de esa mierda, ¿no? Alternativa, ¿no? Esa mierda alternativa, de esa charlatanería. Charlatanería alternativa, ¿eh? Pueden usarla a partir de hoy, banda. Ese concepto. Ese concepto sesudo y profundo. Sí, pues está chido, hay que verlo. Chéquenselo. Yo también tengo unos libros de Franz Kafka que a muchos se los recomendaron hasta en la escuela. Se los hicieron leer a fuerzas, ¿no? Quién sabe si lo leyeron o se lo leyeron nada más así de a fuerte, pero son unas. Es el proceso y la metamorfosis de Franz Kafka, que nos gusta mucho porque son pesadillas burocráticas, ¿no? Ahorita en esta vida, en la condición posmoderna y en esta vida de esclavos que tenemos, estos textos son más que súper, ¿cómo se dice? Súper vigentes, ¿no? Ya conocen la clásica historia de la metamorfosis, un güey, un empleaducho, un godínez cualquiera. Uh-huh. Un día se ve como convertido en una vil cucaracha y ahí se ve el valor que tiene la gente, ¿no? La gente en una burocracia, su jefe se le pone al brinco, su propia familia, todo, ¿no? Y en el y bueno, ya muchos saben la historia y en qué acaba todo el pedo. Y está la del proceso, ese es menos conocido, no lo dejan leer mucho, pero es una pesadilla peor que la de la metamorfosis, porque es un güey que está en una especie de aduana ahí imaginaria, y el chiste es que por un error se queda ahí atrapado por siempre casi. Enredado en la burocracia. En un mar de burocracia, como un error. Y eso me lleva a una película de Terry Gilliam, dices, ¿cayó? Uh-huh, Terry Gilliam. Terry Gilliam, que se llama Brasil. ¡Ay, Me permito informarle, bajo los poderes que tengo por el párrafo 7 de la orden del Consejo 438476, que el señor Bottle Archibald, que reside en el 412 de las Torres Shangri-La, ha sido invitado a ayudar al Ministerio de Información con ciertas investigaciones y que debe cumplir ciertas obligaciones financieras especificadas en la orden del Consejo RB-CZ-907-X. Firme, por favor. ¡No, no, papá! ¡No se lo lleve! ¡A dónde se lo lleve! ¿En la línea? Gracias. Lo mismo aquí. Ahí. Recargue bien el bolígrafo. Así. ¿Qué es lo que pasó? Es el recibo de su esposo. Gracias. Y este es mi recibo de su recibo. Señora Bottle, ¿está bien? No te preocupes, no les hagas caso, amor. ¡No me toquen! ¿Por qué no se largan de aquí? No te preocupes, bonita. Tendremos todo listo en un momento. Exacto, tú no te preocupes. Ese Tuttle es quien debe preocuparse. Sí. ¿Tuttle? Se llama Bottle. Debe haber un error. ¿Error? ¡Ja! Nosotros no los cometemos. Brasil. Sí, no, de Terry Gilliam, ¿no? De Terry Gilliam, sí, en Gilliam. Efecto. Sí, pues está... Es... No he investigado si se basaron en esta historia de Franz Kafka, pero pues es igual un compa que en un futuro muy culero, muy burocrático, confunden su nombre, después de largos tiempos o años creo de espera, por fin logra entrar a la tal oficina para hacer tal trámite, y una pinche mosca se posa sobre la máquina de escribir y la pinche tecla aplaza la mosca, entonces no. Cambia una A por una O. Entonces pues ya no es el mismo, ¿no? Ya no es la misma persona. Su identidad se ve comprometida. Exacto, y a quién no le ha pasado lo mismo, ¿no? Estas pesadillas, lo llamaba Sartre, decían que las salas de espera, las colas, las filas, son como el purgatorio. Sí, es una mierda, ¿sabes? Sí. Es una mierda, y de ahí se desarrolla la historia, ¿no? Que un güey con una identidad robada por la propia burocracia y que se mete en ese laberinto y descubre cosas y... Ya no les cuentes el final, No, no, no. Que la vean. Que ya habíamos recomendado esa película hace tiempo. Exacto, sí, pero bueno. Ya le diste otro, Otro toque, otro enfoque, ¿no? Está en Netflix, ¿no? Sí, ese sí está en Netflix. Sí, o en el, con su pirata favorito, ¿no? Su pirata favorito. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y el proceso de Franz Kafka es igual. Un güey que se queda años atrapado en oficinas y en salas de espera, filas. Sí, ay, no, ya está, me dio calosfríos. Eso y me llevó a, no sé si ya recomendamos esta película, pero me llevó a recomendar una película, esto que dices de la burocracia, que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Es mexicana. Mil, antes que nada, tiene que ir a la oficialía de partes para que le digan en qué mesa está su acta. Ya con el número del acta, se va al Ministerio Público de la mesa correspondiente. Ellos tienen el expediente del caso y le podrán informar todo lo relacionado con el cuerpo y la devolución de los objetos personales del occiso. ¿Entendió, señora? No, señora, nosotros no entregamos actas. Pero si usted me da su número, yo le indicaré en qué mesa se encuentra. Pues yo, ¿cómo voy a saberlo? Si aquí me mandaron con usted. Dígame usted la fecha del siniestro. Hace 3 días, señor. Mire, señora, nosotros tenemos la obligación de localizarlo. Aunque haya que buscar nombre por nombre en cientos de legajo. Pero tiene usted que esperar, ¿sabe? Salga, por favor, nosotros la llamamos. Que Dios se lo pague, señor. No, señora. Está en la mesa 5 del Ministerio Público. Y usted tiene que ir al grupo 5 de averiguaciones previas. Pues me dijeron que este es el 5. Sí, este es el 5, pero la mesa 5 del Ministerio Público. Tiene que ir al grupo 5 de averiguaciones previas. Con esta orden les entregan todo. Nomás que ahorita ya cerraron. Ahí será mañana. Gracias, señor. Creo que ya la recomendamos, ¿no? También, ¿no? alguna vez la mencionamos, esta es mexicana y que con unos directores que en ese tiempo eran como nobles, ¿no? Sí, nobles, Felipe Casals, Jorge Fons, y no me acuerdo del otro, quién sabe. Pero bueno, en esa película hay tres historias, pero yo recomiendo la de Caridad. Caridad, que es la más culera, ¿no? O sea, sí, una historia culera, ¿no? Culera, y que tiene que ver con eso que dices de la burocracia, ¿no? En un pueblo perdido, una señora, una viejita rica, ¿no? Que va todos los días a misa, y junta sus centavitos para dárselo a los pobres, ¿no? A sus pobres. Y algún día se le ocurre de ir a un barrio así marginal, toculero, ¿no? Como Chalco. Está Paluca en mesa, ¿no? Esa película es ochentera, ¿no? Entonces es una pinche zona toda culera, toda marginal, ¿no? La fueron a filmar a un lugar así, entonces eso fue lo que me gustó, ¿no? Porque sí se parece al barrio, ¿no? Llegan con su limusina y arroja las monedas al suelo a un montón de chamaquillos jugando fútbol. Un montón de rapazuelos, ¿no? Y pues, ¿qué sucede? Pues que se empiezan a pelear por las monedas, ¿no? A pelear a madrazos, ¿no? Y entonces eso genera tragedias. Una serie de tragedias que te culminan en la muerte de una persona. No les voy a decir cómo fue la tragedia, ¿no? Véanla. Y esa muerte hace que una de las protagonistas tenga un peregrinar de burocracia también, para poder sacar a su muerto de llevarlo a velar, ¿no? Sí, esa pesadilla del sello y la ventanilla y falta, y le dijeron, me da acá arriba, que falta el sello del sello, pero ya no sirve porque... Y una espiral. Sí, un embargollo. Hace rato que estábamos hablando de la historia de la rebeldía, pues mencioné dos libros, ¿no? Que es que estábamos hablando de los nihilistas. Y mencioné Crimen y Castigo, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que se dice que era nihilista cuando era joven, pero pues pasó el tiempo, maduró, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Aquí hay quienes maduran y empiezan a odiar lo que antes eran, ¿no? Y escribió un relato sobre un asesinato y sobre la culpa, ¿no? De eso va ese libro, ¿no? Sí, es psicología. Es muy cabrón porque lo lleva al límite este cabrón, ¿no? O sea, tú lo lees y dices, no mames, ¿qué va a pasar, no? Está muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero lo menciono porque habla, el protagonista es precisamente un nihilista, ¿no? Y ahí él critica al nihilismo por ser por negar todo, ¿no? Este güey incluso mata por una convicción de que hay gente que es culera. Que es culera y que merece morir. Bueno, de ahí surgen toda la historia, y leanlo. Y también está otro libro que se llama Padres e Hijos, de Iván Turgeniev. Estos libros se consiguen en corto, en esa editorial de Tomo, ¿no? O era Tomo. Sí, Tomo, ¿no? Que venden en el metro. Ajá. Que son buenas ediciones. Eso. Ediciones varas. Varas, pero están chiditas, o sea, no están culeras. Y esta sí es la historia de un nihilista. Pues como el nombre lo indica, ¿no? Padres e hijos, es una relación de es la ruptura, la primera ruptura con la familia, con la escuela, y con varias cosas, ¿no? Incluso hay una descripción muy chingona del nihilismo que no tengo presente, que creo que muchos que han hablado sobre esto siempre recurren a esa descripción. Dicen, un nihilista es un negador de esto, y dice que no, y bla, bla, bla. Recuerdo un artículo suyo, publicado hace unos meses en el periódico de la universidad, del crimen, o algo así, no recuerdo bien el título. Usted defendía una tesis muy curiosa. Aludía a ciertos individuos que tienen perfecto derecho a cometer toda clase de actos, y para los cuales no debieran existir las leyes. No exactamente. Los hombres extraordinarios no están obligados a cometer crímenes sin remisión. Yo insinuaba en mi artículo que esos individuos tienen derecho, claro que no un derecho oficial, a saltarse ciertos obstáculos de su conciencia cuando lo exige el logro de una idea. Si los descubrimientos de un Kepler o un Newton no hubieran podido llegar al conocimiento humano más que eliminando a 1, 10, 100 hombres, Kepler o Newton hubieran tenido el derecho y hasta el deber eliminar a esos hombres. El filme está muy bueno. Y hay, hay películas sobre, también sobre ese, esa historia. ¿La de Padres Hijos? No, de... Ah, perdón. Estaba con lo de... Ah, lo de Crimen, Crimen y Castigo también. Ah, bueno, pues ya que estamos... Crimen y Castigo hay varias... De hecho, hay un chingo de películas. Como a mí me gusta mucho ese libro y he visto varias... Hay series, miniseries... Este, una película mexicana. Una película mexicana que está muy buena, la película mexicana. Con Roberto Cañedo y no sé quién más. Que ese güey la hace bien así de... Cuando... De la culpa y... Y de la locura que te lleva, pues hace un... O sea, un... Hace una buena actuación. Una buena actuación y este... Y capta más o menos muy bien el momento. También hay un... Bueno, entonces voy a recomendar también esto. Ver Crimen y Castigo, la película mexicana. En YouTube también hay un... una obra dramatizada española que se llama Crimen y Castigo igual. Está muy chingona. Con un... Este... Que son como radio... Como teleteatros, ¿no? Teleteatro, algo así, porque... Son puestas en escena, no está así hecho como serie. Y está en blanco y negro y... Bueno, no me acuerdo bien, pero buscan el Crimen y Castigo de España y les va a salir en blanco y negro y un güey, este... Igual que la misma trama y muy cabrona. Además de otras tantas de películas. Si les gusta el libro, seguramente van a buscar todas. Y otro libro, el de... El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Ves que estábamos hablando uh-huh. del cristianismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí precisamente describe magistralmente que una sociedad monacal. Ajá. Y todas las ideas que tenía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hacen este. Pues tiene que ver igual con la censura, con asesinato y cosas así, ¿no? Este, hay una película, la película se basaron única y exclusivamente en el thriller, ¿no? En el thriller, ¿no? En el asesinato de un monje y quieren saber quién es, ¿no? En el libro hacen más la reflexión sobre un supuesto libro de Aristóteles que se llama la famosa poética. Poética, y donde hacía un tratado sobre la risa y sobre está chingón reír, no sé. Y que un monje pretende esconder, porque nadie debe de enterarse de eso, ¿no? Porque es pecado, es pecaminoso. Es que... Y además, no va con la escolástica, no va con ajá, lo que, sí, con... Con lo que Santo Tomás, ¿no? Decía. Ajá, y entonces, también lo que está interesante de ese libro, no solo por esa historia, sino porque como ese güey no es, Humberto Eco no es precisamente un novelista, sino es un filósofo. Es un filósofo y, se dedica más a la semiótica, los símbolos. Ajá, ajá. Y los símbolos es el lenguaje, ¿no? Ajá, sí. Y hace un muy buen... de repente yo creo que ahí cuando estaba escribiendo dijo... Se emocionó hablando del primer cristianismo o de cómo nacieron los cristianos. Que está muy cabrón ver como las divisiones y las sectas alrededor antes del cristianismo que se conoce como hoy. Como hoy lo conocemos, ¿no? O incluso como antes de los papas, ¿no? Uh-huh. Está muy chingón ese libro y lo recomiendo también ampliamente. Y pues nada más. Pues eso fue. Yo tengo todo en meses. Pues esto fue todo, compas. Ya puse la puerca. Espero que les haya gustado. Vamos a tener más, ¿no? Más. Vamos a tener más. También tenemos ahí unas entrevistas, una charla que tuvo el búho con una banda. Muy, muy interesante. Muy interesante y que va a ser para el próximo, ¿no? ¿Qué? Y esto fue Ya Puso la Puerca. Púdranse. Púdranse, escorias. Dejara de gastar tu dinero en este tonto. ¡Ay, perdóname, mamá!